blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Tally-ho! Rings of silver, nerds of steel. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto que vamos a hacer este estúpido planeta, y en esta ocasión es un placer para ustedes que yo les introduzca a tres de los cinco miembros de este honorable y siempre despreciable programa, donde no somos famosos, pero sí nos conoce mucha banda. Aquí frente a mí es un placer no nada más introducírselos, sino también felicitarlo. Ajá. Sobrevivió, y ahora sí ya puedo decir su edad, orgullosamente y gritarle a los cuatro vientos, mi carnalito, el cumpleañero psicotrópico. 25 años. ¿De hacer qué, güey? De estar chingándole en esta madre, güey. No, no es cierto. Muchas gracias, carnalito. Felicidades a todos por escucharnos, más bien. Sí, los felicito por el aguante. Exactamente, cabrón. Porque nos han tenido y pues vamos a darle... Aquí es mole de olla, ¿no? Sí, exactamente. Y está el triunvirato. Ahí falta uno, nada más. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo desde los mismísimos Highlands del clown. Del clan. Del clown. Del clown. Del clown fest. No, bueno. Del clan Macampos. Ajá. De los Highlands. Y a través del multiverso. El mismísimo Master Podcaster. Sí, soy Highlander Blonde o algo así por el estilo. Aunque yo no tengo... Macfield. Yo no tengo la edad de... No, es otra cosa. Macfields, exactamente. Exactamente. Dan Macfields. Aunque yo no tenga la edad de cierta prisión de Marvel, y con eso tiene una pista para descifrar el misterio. Exactamente. En este momento, nuestro elemento de moda, o sea, el Wookiee, el que Jibby, la mascarita Jibby, el llaverito, se encuentra peleando porque le regresen la antena original al halcón. De cuadrada a redonda. ¿Por qué? Porque ya el güey sacó para vender los prompts para Rogue One. Así que, güey, de aquí saco bar ahorita que ya no está Hansia, huevo, a explotar el pinche halcón. El Wookiee no se encuentra con nosotros, pero... Espérate. Para que no lo extrañen. Solo salió ya, ya dice el diálogo. Okay. Ya dijo lo que tenía que decir. Le falta entonación, pero el sentido era el mismo. Bueno, rápidamente, hay cosas importantes para platicar. Hay un tema que eventualmente, y espero que sea en el tercer bloque, trataremos, que dejamos colgando de la semana pasada. Porque se nos fue el avión, como siempre, entre muchas cosas. Y antes de que se me olvide, obviamente ya saben, nuestro productor asociado Rodrigo Díaz y nuestro productor ejecutivo Juan Espíritu. Uno se encuentra en Happy Harbor y el otro en el mismo Hall of Justice, como siempre haciendo presencia. Y los chidísimos Patreons que siempre nos han apoyado, los y las Patreons, los que no en estos tiempos de corrección política. Nuestros Patreons. Sí, eso es de otro podcast, ¿no? Aquí no tenemos corrección. No, pero los son los que no se quejan cuando falla el Big Contact, porque uh-huh. Ellos tienen a tiempo su streaming. Uh-huh. Y desde el lunes automáticamente les llega en iTunes, en su... Espero que en iVoox no, porque nadie debe de usar esa cosa, pero les llega a sus fuentes favoritas. Básicamente nadie la debe usar porque no lo manejamos nosotros. Pero muchas gracias a la banda que hace el favor que de la treparnos. Neta, yo me acuerdo, fue un fan que nos pidió permiso, que si no teníamos broncas, le dimos el permiso. No sabíamos lo que hacíamos, éramos jóvenes. Éramos locos, nos buscábamos. ¿Casi te pasó como el Wherever Tomorrow? Oh, no. Peluche en el estuche, papá, pero bueno, el punto de todo esto es que rápidamente, una noticia que me llamó, y eso lo estábamos haciendo en el Behind the Mix, eso lo puede ver la banda en Patreon, y eventualmente lo verá la banda en el Behind the Mix cuando el Master Podcaster diga, you are worthy, ajá, para el crossover de las series de televisión de CW, y sí tiene que ver también con cómics. Ajá. Me llama poderosamente la atención que decidieron lanzar como villanos de este crossover. Uno pensaría que se extiende Legion of Doom por los villanos que ponen. Ajá, que está Vandal Savage, que ya es villano propio de Legends of Tomorrow. Que está Zoom, no, The Reverse Flash, no Zoom, The Reverse Flash, que es lo mismo pero no es igual, es como el Simi. Que es villano de Flash, el mismo, se me olvida el nombre del de Arrow. Damian Dark, ajá, que es de Arrow, pero no. Dices, bueno, pues es el Legion of Doom, sí, pero no. Ellos no son los villanos del crossover. Y eso está muy chido y al mismo tiempo tengo miedo. Es que les hace falta, de entrada, curiosamente uno de los personajes icónicos de todas las encarnaciones y que no está aquí, les hace falta un negro cabezón. El negro, ¿cómo no está Firestone? Hay negro. No. Ah, no, en el Legion of Doom le falta Black Manta. Black Manta. Manta. No, no. Ay, Manta. Es cabezón, ¿eh? Pero es Manta, es el Black Manta. Pero a los cuates acá en México es conocido como Black Manta. Y es ella, no es el güey, es la Black Manta. Pero bueno, tienes toda la maldita razón. Me llama la atención uno que no sale Aquaman. Y por eso no lo van a incluir. Recordemos lo que pasó. Por ser negro. Claro. Discriminación. Con tus pinches discriminaciones. Ya hay uno. Sí, ya hay uno. Con eso no empecé a pensar. No, de hecho sí, hay dos negros. Está Vixen y está... Firestorm. Bueno, es negro y medio porque es sí, la mitad. Sí, es mi... Es que se quemó de un lado, ¿no? Sí, nada más de un lado. El güey es como que lo sacaron del horno medio a tiempo. Pero bueno, me llama la atención que decidieran tomar un evento. Ajá. De DC Comics que salió hace como 20 y tantos años, que es Invasion. Es la coalición intergaláctica de razas guerreras encabezada por The Dominators. No estoy hablando de la pizza, no estoy hablando de esas madres, que ellos básicamente son monstruos. Contrario a lo que la banda crea y piense, los Dominators no fueron creados ex profeso para la serie de Invasion. Ellos son creados en los 60s. Olvidados y los tenían ahí almacenados y así como que, ¡ay! Domino's Pizza nos ganó el nombre y lo está haciendo más popular. Patrocínenos Domino's Pizza. ¿Y no vestían así todos de cuero para parecer de otra onda asado? No. ¿No eran este tipo de Dominatrix? No, son Dominatrix. Ah, perdón, ok. Son Dominators. Pero... No, son 120 días de salud, güey. Ah, perdón, me equivoqué de podcast otra vez, perdón. Sí, maldición. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo retoma en la serie, ellos encabezan la Alianza Intergaláctica de Razas Guerreras, como ya mencioné, que viene junto con los Warlords de Okara, que para todos los fans es de Titan, y de los Omega Men, sabrán que los Warlords of Okara son los que entrenan a toda la realeza intergaláctica para que sean guerreros y no dependan de su guardia y se sepan defender. Están los Hildishpan, que son unos entes muy raros, que viven en burbujitas y muy incluyentes. Y hay otra raza, que están los Sions, los Sions, que los son Kums, los científicos, los Kums también. En realidad es un desmadre, como diría el Wookiee, hay pedo en la galaxia, güey. Una duda, porque por ejemplo... Y ahorita... tres números, ¿verdad? Tres números de 80 páginas cada uno, más crossovers en todos los cómics de DC. Todos los cómics de DC en ese entonces estuvieron involucrados. Y de hecho hasta la Liga Boajaja, durante dos números, se volvió serie. Así que dices, wey, this motherfucking story... 1989. Es Invasion. Una pregunta, bueno, sería muy interesante, aunque ya se hizo un programa hace tiempo acerca de las distintas razas del universo DC, tal vez retomar un poco porque... Sí, hicimos un programa de eso. No. ¿Otra vez me equivoqué de podcast? No, más bien fue que empezamos a hacerlo y dedujimos que eran más importantes las razas de Marvel porque por lo menos tienen más background y salió sobre todo en este crossover, las manejan mucho y, digamos, hicimos una comparación, pero nos abocamos más, sí, ya me acordé del podcast. Es que hay más. Sí. Definitivamente. O sea, son más mencionadas y más involucradas las de Marvel. Exactamente. Pero sobre todo últimamente que le han dado un background que no se quedó solo en las tres más desarrolladas, ¿no? Que son los Shi'ar, los Kree y los Skrull. Es Chitauri, ya son Chitauri. No, los Chitauri sí, que curioso, son Ultimate Chitauri. Suena como luchador de TV. No, es que no existían, la verdad, no existían. Fue una invención para el universo Ultimate que se retomó en el cinematógrafo. Exactamente. Pero eso es lo que iba, porque, por ejemplo, en DC, las dos que siempre sabes que están peleándose, así como los Skrull y los Kree, son precisamente los Thanagarians con los... Rans. Pero precisamente los Dominatrix, los Dominators... ¿Y Adam Strange va a salir entonces? Podría ser, pero no. En Legends podría quedar, pero... ¿En Legends, exactamente? Ese es el foro ideal para Adam Strange. Si lo vas a sacar, tiene que ser ahí. No. ¿En su serie sola? No. ¿Ni que fuera Booster Gold? ¿Supergirl? No. ¿En ninguna de todas? En ninguna. En Constantine. Ups. Sí. No, no, te voy a decir por qué. Porque al final del día, sí aparecen los Onagarians, que es de las razas que invade, que intenta invadir la Tierra, pero no aparecen los Runians. Precisamente porque... Está Adam Strange. Pacíficos. No son pacíficos, son esos medijos de la chica. Bueno, con nosotros. Pero está Adam Strange y es así como que, güey, no sean cabrones. Yo arreglo el pedo en la Tierra, ustedes quédense acá viendo cómo le dan, aprovechando que quieren invadir a la Tierra, ustedes vean cómo podemos nosotros invadir a Thanagar. Ahí es por eso por lo que Adam Strange no tiene vela en el entierro. Queda claro que entonces, ¿quién va a ser el hilo conductor de Invasion? Supongo. O sea, pero por todo el desmadre con Monel. No. No tengo ni la más mínima y remota idea, güey. Pero bueno, o sea, definitivamente los aliens vienen siguiendo a estos de las capsulitas. No. No, no. El punto es... Aquí hay algo que me llama mucho la atención y que tiene que... Tendría, desde mi particular punto de vista, tendría mucho que ver con Legends of Tomorrow. El punto focal del universo DC... Originalmente pensaban que Oa era el centro del universo. Sí, lo es. Zenanit se va a centrar. Pero, por eso luego gente como el loser de Hal Jordan tiene pedos. Es que yo voy al centro del universo y todo gira, todo madre también. Bueno, bueno. La onda es que la Tierra es el centro del multiverso. La Tierra es el centro temporal del multiverso DC. O sea, cronológico. En cuestión de tiempo, de. Es que, ¿cómo se dice en español? No. No sé cómo expresarlo. Es el nexo de todo. Es el nexus, temporal nexus. Ah, oye, y por cierto, es que también, retomando un poco lo que se habla de Supergirl y su posible protagonismo, recordemos en que terminó, en la aparición de una cápsula maravillosa. Ahí es donde está Monel. Exactamente. Pero también aquí hay un detalle, ¿a qué público cuando estaba en ABC, no, perdón, era en CBS? En CBS. ¿Cuál es el público al cual está dirigido la serie de Supergirl? A ñoños, adolescentes y niñas. A mujer, exactamente, en un rango de edad que funciona mejor en CW, que es hacia donde se pasó. Y gays. Que es el mismo público de acá. Entonces, por eso hace sentido de que sea un punto focal o otro, el nexo básicamente de este universo. A mí me llama poderosamente la atención porque por la cuestión de los daxamitas. Lo que es innegable es que en el primer episodio van a abrir la cápsula, va a salir Monel. Y van a decirle, oh, también eres kryptoniano, oh, qué emoción, ah, es que yo recuerdo que mi nombre es Mon-El, y sí, recuerdo la casa él, y de repente, ah, no es cierto, es que yo llegué a Daxam, a Krypton. Un lunes. Un lunes llegué a la casa él, de hecho, este es el origen del nombre de Mon-El. Así de pitero, sí. Como lo oyen, así es. Es. Oh, llego con amnesia, no sé quién soy. ¿Qué novela pasaba donde le llaman viernes al... Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, exactamente. O sea, él básicamente fue eso. Pero en otro día. Sí. Exactamente. Sí, porque... Y en versión blanca. Sajona. Ahí se pelea. ¿Y no se pelea con Solomon Grundy por los días también? Born on Monday. No, exactamente. Pero te voy a decir una cosa. Aquí hay una cuestión muy interesante. Y que sí tiene que ver con una cuestión netamente racista. Y así está especificado. La gente de Daxam es racista y creen en la supremacía blanca. Es correcto. Y el pedo es que ellos sí tienen el derecho a ser la raza aria. Porque todos son súper científicos y todos son súper bla, bla, bla. Genéticamente manipulados. Exactamente. Ajá, pero de hecho, todo hay... el poder... Todo, eso es el no hay negros. Es el y aparte es el planeta más poderoso que pueda existir, ¿no? O sea, pero no pueden llegar a la Ciudad de México. Tenemos nuestra cubierta demasiada, de plomo. Demasiado plomo y se los carga el payaso, güey. Que por cierto, si ¿sí vieron ese Easter egg precisamente en Batman y Superman? ¿Yo qué? ¿De la Ciudad de México? No, va por ahí. No puede ver nada Superman, güey. El plomo. No, las cápsulas que tiene Batman donde está haciendo el gas de kriptonita tienen el PB escrito afuera, precisamente plomo, para que Superman no viera que traen adentro. Aquí hay una creencia equivocada, una creencia muy equivocada con respecto a lo que es Superman y el plomo. La gente es lo suficientemente estúpida, y de hecho, Burns se burló mucho tiempo de la banda, Es así como que, ay, ¿cómo te diste cuenta que teníamos imprisionada a Lois Lane? Sí, estaba en un ataúd de plomo. A ver, estúpido, te voy a explicar una cosa. No puedo ver a través del plomo. Que esté envuelto en plomo no lo vuelve invisible para mí, estúpido. De hecho, lo resalta más, que es lo único que no puedo ver. Exactamente. Entonces, bueno. O sea, ¿vería como en negativo? No, ves una caja, o sea, ves otra vez, ves una caja de plomo y dices, ay, güey, esto es plomo, no puedo ver a través de esto. Creo que es prudente que vaya a investigar ahí. Claro. Ay, acá está esta. ¿Jugaron en alguna serie de esa época con eso, con el rollo de que tenía que sacar en una historia, creo que una bomba de las alcantarillas o algo, y fue, demonios, maldita tubería de plomo y de cobre? Oye, en Invasion también hay una bomba, ¿no? La Nega Bomb. No, la Nega Bomb, ahí estás equivocado, te equivocaste editorial, carnalito. La Nega Bomb es utilizado en el Galactic Storm. En Galactic Storm. Bomb. En la Jim Bomb. La que exactamente. El Metagin. Sí, el Metagin. Y ahí es donde empezaron más pedos todavía en el universo. Pero bueno, antes de adelantarnos y de todo esto desmadre, es este. Te digo, me llama la atención porque Monel puede llegar, pues, te digo, ay, amnésico, ya yo recuerdo la casa él porque llegué el lunes y bla, bla, bla. Ay, qué emoción, eres kryptoniano. Ah, que creen, es cierto, soy Daxamita. Ah, me estoy muriendo por el plomo, qué pedo con mi vida. Porque, que también... Mándenme a la dimensión fantasma. Long live the Legion, he dicho. Long live the Legion. Mi mención obligada de la Legion, de ese gran grupo de superhéroes. Legion, Flock, has no shame. Exactamente. Pero, ajá, de hecho, la primer novela gráfica, como se anunciaba en DC en ese entonces, es el origen de Monel, o Bob Cobb, que es su personalidad secreta en la ¿cómo? Tierra. Bob Cobb, vendedor de peines en Smallville. Lo escribió un niño de 13 años, güey. Eso es lo que cuando quieran que... No, pero no mames, a ver, ¿cómo se llama? Bob Cobb, vendedor de peines en Smallville. Cepillando la ciudad. Te alazo el peluche, reina. Obviamente. Exactamente. Pero el problema no es... No, ese, no, perdón, Levis, no. Jim Shooter. Shooter, claro. Ese es el ejemplo de lo que puede pasar con su corrección política. Mujeres escriban a mujeres. Negros escriban a negros. Niños escriban a niños. Tenía 13 años Jim Shooter. ¡Jódanse! Por eso van a ver nada más los Teen Titans, Runaways y todo eso. Les va a tocar Bob Cam. Para que se chinguen. Pero, la cosa... ¿Y los X-Babies? Ay, sí, no, ya era. No, aquí, ¿qué es lo que pasa? Los youtubers. He dicho. Ok. No, güey. Nunca trates a los niños como imbéciles. Ajá. O sea, no, a los niños no hay que tratarlos como imbéciles. Por eso están tan estúpidos como están, porque los tratan como imbéciles. Es cierto. Pero bueno, el punto de todo esto es que, a lo que voy, esa aparición en Adventure Comics, Monel. Es confundido con kryptoniano por la cuestión ya que platicamos de su Peter origen. De repente, cuando van a atender una lluvia de meteoritos, Superman los detiene sin mayor problema y Bob Cobb o Monel se debilita y dice, güey, espérame, tú no eres kryptoniano. Superboy arriesga su vida, pinta de gris o color plomo, no de plomo, color plomo, una roca de kryptonita. Y la avienta y ve que Monel no le pasa nada. Ahí es donde dices, güey, verte en peligro me hizo recuperar la memoria. Fue escrito por un niño de 13 años, no del otro. Ajá. Y es, ya recuerdo, soy Daxamita. Mi nombre verdadero es Largan. Y yo conocí a tu papá porque llegué a la casa de Luz, bla, bla, bla, todo ese Peter origen. Y en mi trayecto de regreso a Daxam, un meteorito me golpeó, me sacó de ruta como le pasó a Supergirl. Y heme aquí. Ese es el origen y es la gran novela gráfica en dos partes, en el mismo cómic. Oye, Superboy. Si les desvía el meteorito y todo, ¿a dónde los habían mandado originalmente? Ya no, la no, o sea, eso me queda muy claro, Básicamente, o sea, quiero que delata. En el mismo lugar con el primo y todo, pero entonces si lo desvió, ¿a dónde los habían mandado, carajo? A su madre, güey, sí, dijo el meteorito. Los mandaban a la trituradora y cayeron en el basurero, ¿no? Sí, básicamente. Algo así raro, lo que ustedes no saben, está tan lejos la Tierra de Krypton y Daxam, ajá, que ya lo mandó la chica, los mandó hasta casa de la chica, sí, los mandó a la Tierra, güey. O sea, el rancho de López Obrador. Algo así. Esa es la chingada. Eso es real, no es insulto. Así se llama el rancho. Exactamente. El original es rancho del doctor Gabriel Pérez, pero eso es ya chiste de mi rancho. Sí. El punto de todo esto... Los que le entendieron. Saludos, Guanatos. Sí. La onda de todo esto es que con todas estas razas extraterrestres, la incursión de Monel, hay dos cosas que son importantes. Uno, no creo honestamente que Monel sea el punto por la que la banda venga, los Dominators y todas esas madres, venga siguiéndolo para invadir la Tierra. Los Dominators ya deben servir, simplemente es así como que, ¡ay, estamos en problemas! ¡Oh, no tenemos suficiente raw power para darle la madre a los Dominators! ¡Oh, Superman y Supergirl no se dan abasto! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, Monel! ¡Oh, sí, long live the Legion! Y Chalaka Fruki. ¿Ustedes creen que sean los tres? O sea, que son los Rainer. No, por eso. Pero realmente él sea el estelar, no. O sea, Superman. No, es una parte importante. Yo creo que ni siquiera Superman. Yo creo que los importantes van a ser Legends of Tomorrow. ¿Por qué? Hay un grupo muy importante, patínate de la silla en este momento, carnal. Sí, cómo no. Que mucha gente está olvidando que va a aparecer en Legends of Tomorrow. Sí. Exactamente. Entonces... Oye, es curioso por lack of heroes, no, tiene una cantidad estúpida. Ahora, ¿a qué le apuesta esta temporada a DC? O sea, bueno, Warner. A muchas cosas. Me queda claro, es la expansión y todo. Ahora, ¿cuáles son los probables efectos? Hay que analizarlos. Está muy interesante porque estamos viendo que ya hay dos crossovers, por lo menos, en la misma temporada, ya programados. O sea, estamos viendo... No, son los cuatro, güey. No, pero estamos viendo los eventos. O sea, estamos viendo Flashpoint. Flashpoint es un evento. Es un evento. No, y es Invasion es contenido. Es otro evento. Pero eso no van a aparecer uno en el otro. Exacto. Ni en el otro, ¿sabes? Es contenido. Uh-huh. Y también ahorita que decías, ¿cómo arreglamos todo el pedo? Barry, viaja otra vez en el tiempo para... No, ya no, güey. Ese güey, ya déjenlo. Es ya, como Superman, otra vez dale vuelta a la Tierra. Ese güey es como las palomas, cabrón. ¿Sí? Toda la caga. La barra, apenas va arrancando y ya la cagó el güey. Ajá. No, ya no. Así de rápido, no. Pero sí veo mucho, o sea, es que realmente si vemos que va a pasar, o sea, no va a ser un crossover, no entiendo cómo manejen Invasion. Como lo que pasó cuando fue el crossover de Supergirl con Flash, o sea, es la aparición de personajes o de temáticas comunes en serie. No necesariamente están conectadas todas, pero es cómo yo enfrento esta amenaza o este tipo. O sea, digamos que vamos a una Madrid en Supergirl con los tres poderosos no, ya quedó... deteniendo la invasión y todo eso, y de repente todo se va a solucionar en el capítulo de... No. ¿De Legends? Sí, o sea, sí entiendo. O sea, no entiendo, y después el siguiente capítulo ya no hay nada. Empieza el origen del problema, empieza en Supergirl porque es el primer programa de la semana. Exacto. Ese es el origen. O sea, toda la semana toda la semana, okay. Ajá. El segundo episodio, que es el del martes, que es en Flash. Uh-huh. Ajá. Mira, por lo menos está justificado que sea Mon-El. Sí. Sale en Monte. Exactamente, agua. Esa es la actitud, carnal. Ya te podemos nombrar legionario casi honorario, cabrón. Pero no, todavía no. Mi madre. Todavía no, güey. Ah, no estamos tan urgidos de plan, dijo nunca nadie. Claro que sí, bienvenido. Toma tu sortija voladora, güey. No, la onda de todo esto es que empieza la primera aparición de todos los seres extraterrestres. Entonces es en Supergirl, obviamente aparece Superman, obviamente especulo, Mon-El. Con mucho disimulo, que es Mon-El, parte del desmadre. El segundo es Chino Podemos, que aquí es donde viene lo interesante y es donde yo creo que se va a integrar para la parte del multiverso que le corresponde a Supergirl con el resto del universo de Flarro. Es que el personaje más conflictivo en eso es precisamente... Supergirl. No, Arrow. No. Porque es el más... Es bien conflictivo ese cabrón, de veras. Sí. En Brasvia. Ya he dicho. Luego por eso la pasan en terapia 5 años en una isla desierta. Exactamente. No, porque es el más underpower de todos. Es el más... Y como es el más urbano, es un poco más difícil, no es imposible, pero de repente las amenazas de ese tipo de escala le quedan demasiado fuera de liga. Pero si es la guerra de guerrillas, y es el equipo Sabotage. Gran plot para poner, ya saben cuál canción va para el segundo corte. He dicho. En la primera parte es First Strike, ¿no? Como tal, el primer impacto, tal, ¿no? Ajá. Luego ¿Ese es dónde crees que suceda? En Australia me queda claro que no, debe ser. O sea, me queda claro que. Ni que fuera X-Men. Exactamente. No, ese, si me preguntas a mí, debe ser en National City. Ok. O puede ser un evento controlado y que sea en. No sé por qué, en Estados Unidos. No entiendo, me da la aprovechando. Y obviamente la presidenta, no estoy hablando de Hillary, estoy hablando de Linda. Mamacita Carter. Exactamente, de la Gilf Carter. Ajá. Es así de que, necesitamos héroes. Ajá. Necesitamos héroes, tráiganse todos. Sí, no caen en Rusia porque ahí están los, ¿qué eran? Los Defenders. No, los Guardians, tienes razón. Y Ursa es así como, ¡ay, qué miedo, mamá! No, es cierto. Oye, no he puesto, por cierto, el póster, que está bueno. de la película de Guardians. Te lo pusimos. No, ¿el oficial? Pues pusimos a la que vale la pena. Pero sí, bueno. Ok, el punto de todo Alina, esto es... la harina, ¿no? Sí. Algo así. El punto de todo esto es que empieza ahí, ahí es donde vemos que se integra, estoy especulando, de ahí se integra al universo Flarrow, al Flarrowverse. ¿Por qué? Porque obviamente no va a viajar a la... Algo va a pasar ahí que tiene que ver con las dimensiones. En ese crossover va a ser el episodio 8, es donde se va a definir la incursión del, del multiverso. ¿Qué te parece? Ya, soy grande, carajo. Chingados. ¿Y quién quedó solo del multiverso? No, te voy a decir una cosa. ¿Ya se te ocurrió el plot? Ya lo tengo. A ver, anúncialo. ¿Qué tal si la invasión empieza en el universo de Supergirl? Megabomb. Claro, y destruyeron el canal, hermano. Exactamente. Megabomb, que es el Negabomb. Megabomb no. No, aquí sería Negabomb, no Jimbomb. Negabomb. No, no pueden usar Nega, güey, porque está patrocinado por Marvel. Bueno, Megabomb. Entonces, Quasar, esto, todo. Negative Zone Bomb. Sorry, but it was Negative. Fantastic Four did it first. ¿La bomba? No, está la dimensión. No, la dimensión también, güey. Okay. The Phantom Bomb. The Phantom Bomb. Es así. Okay. Es cierto, a través del Phantom Zone. Exactamente. Claro, y creas un riff que es el Phantom Zone. Exactamente, y qué es lo que pasa. Tratan de salvar a la mayor cantidad de personas transportándolas al Flarrowverse. Ajá. O por alguna así, algún choque galáctico, ¡pum! Se integran las dos tierras, la otra se va a la zona fantasma. Y, o sea, todo el universo de Supergirl, de CBS, ajá, se va a mingar a su chadre. Así como los mones, ¿a dónde se fueron? ¡Puta, los mandaron hasta la chingada! Así va ese universo, güey. Y así se integra al universo Flarrow. Sí, porque sería muy conflictivo de que, pues llévatelos como de refugiados. Casualmente tenemos en este otro universo una ciudad que no tiene habitantes. ¿Por qué no se instalan allá? Exactamente. Por cierto, un comentario rápidamente. Sí, qué chido que Supergirl se integre y todo eso. Entrégate, aún no te siento. Ok. Exacto. Y muchos mencionan, sí, Superman, qué padre aparecen los teasers. Pero yo sigo diciendo, qué padre que sigue saliendo Cat Grant. Sí. Ahí es más importante, sí, yo, oye, creo. Pero ya nada más creo que va a salir un capítulo. No. 4 al año. Por temporada, ¿6? Hasta ahorita, Harry ya ha dicho 6. A ver, lo que me entristeció es que va a cambiar de jefe. Eso ya no es buen síntoma, pero bueno. Pero la dinámica va a ser diferente. ¿Va a trabajar en telenotas? Algo así. Sí, en lugar de TV y novelas, efectivamente. Pero a mí me llama la atención porque uno de entrada, la primera es de... ¿Por qué no me dijiste que conocías a Clark Kent? Eso está muy chido. Y sigue siendo Clark Kent. Yo creo que en los momentos importantes, que al final del día era lo que pasaba en la primera temporada con Supergirl. Los momentos importantes donde realmente Supergirl necesita ese consejo, que la hermana, mi reina, Kyler Lake, futura ex esposa de Nightboy, no le puede dar, va a llegar Cat Grant y le va a decir, es este el desmadre, hija, como pasó en la primera temporada. Entonces yo creo que van a ser más significativas las apariciones de Cat Grant y le van a dar más fuerza, lo cual va a hacer que le inviertan más varo y para la tercera temporada Supergirl aparezca ya constantemente. ¿Y sabes qué? De acuerdo, pero yo creo que también deberían integrarla en Legends of Tomorrow, así se dejan de ser pendejos una temporada y van contra la amenaza desde el primer episodio, con Cat Grant dirigiéndolos. Eso sí, buen punto, güey. Sí, te manda la chingada de Cat Grant. Pero bueno, ese es lo que yo especulo. En el episodio 3 del crossover, que es el de Arrow, si me preguntas a mí, es la guerra de guerrillas, por eso son los vigilantes, por eso creo que tenemos saturados desde Ragman, Human Target, Vigilante, Mad Dog. O sea, tú crees Artemis, que va a ir por eso, es lo que se va a enfrentar. Exactamente. Y es la única cuestión y que haría poquito... Sabotage. Esa sería la cuestión de sabotage. Sí, exactamente. Ajá. Y no, ya, segundo aviso para la canción del segundo bloque. La cuestión de Legends of Tomorrow es, ahora sí, motherfucking mayhem, superhero fucking mayhem. Todos los malditos superhéroes, aunque los veas aparecer 2 segundos en pantalla, reventándose contra los invaders. Justice Society. No, y no estoy hablando de los de Marvel. Ajá. Sí, Justice Society ya de entrada con ellos, ya. O sea, tienes las grandes ligas que trajo de regreso la presidenta. Exactamente, y con eso tienes todo el plot del crossover. Para que lo dijeras, tranquilamente el fin de semana vivas en el orgasmo, nerdgasmo total y tengas la paciencia suficiente para explicarle al Plain People por qué estás tan emocionado y por qué traes pañales sin ser incontinente. Un dato interesante para los que siguen esto en otros distribuidores, por ejemplo, ya saben que cuando termina antes de que inicie la siguiente temporada de Netflix, aparecen las series de CW. Uh-huh. En Estados Unidos estas se podían ver en Hulu. Uh-huh. Sin embargo, salieron de Hulu porque CW o Warner tiene su propio canal de paga. Entonces, curiosamente, esa es la semana en la cual muchos van a contratar, que sale aparte creo que en $4, mucho más barato, uh-huh, para poder ver en esa misma semana. Es el mejor punto de venta para que vean toda la serie y la diversidad, porque eso sí es una diversidad de personajes. Sí. Eso sí, no queda discusión, ¿no? Entonces, digo, eso es, si me preguntas a mí, eso es a lo que le tiran en el momento en que van a presentar Invasion. Uh-huh. Me llama la atención que al final, como bien dijo mi carnalito, es el Jim Bomb. Uh-huh. El Jim Bomb, que es lo que hace, activa. Lo que le interesa a los Dominators es ver por qué carajos hay tantos metahumanos en la Tierra. Uh-huh. Ellos dicen que es como los mutantes. Es un momento de estrés donde su vida corre peligro. Se dispara el metagen y es lo que le da poderes. Recordemos lo que manejó Jim Krueger en Nertex, que uh-huh, precisamente es ese principio. O sea, somos como que los glóbulos blancos de defensa, uh-huh, del nexo del multiverso. Exactamente. Entonces, yo creo que, obviamente, ahí es donde podría entrar el Team Arrow. Uh-huh. En los campos de concentración, aprovechando también que está... Recordemos que... y esto no es spoiler porque ya apareció en todos los teasers de Legends of Tomorrow. Están peleando porque parece que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos. ¿Qué? A los nazis. Los nazis. Entonces estarían en Ertex, del universo... Donde estaba el Uncle Sam. Exacto, los Freedom Fighters. Exactamente. Ajá. Entonces, son de esas posibilidades que se pintan de una manera muy interesante. Los campos, ¿quiénes son los mejores trabajadores? Los más negros. Ah, no. Aparte, los más indicados para manejar los campos de concentración. El Legion of Doom. Como que tiene sentido, ¿no? No, y también porque estás... Uno de los problemas cuando estás manejando este tipo de series es que cuando le estás dando continuidad, no sé, temporada 2 o eso, necesitas un villano que sea más grande que el anterior. Exactamente. Entonces, si ya tuvimos héroes que cada vez tienen... Hasta pelean con varios villanos. Luego tienes grupo de héroes que van tras una amenaza transtemporal, como lo fue Vandal Savage. Uh-huh. Si vas a juntarlos a todos, pues una invasión extraterrestre es lo que tiene que ser. No queda otra. Lo que a mí me preocuparía entonces es qué carajos van a hacer para las siguientes temporadas. Pero eso lo seguiremos platicando e investigando en el siguiente bloque. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta, el único podcast en donde no somos famosos ni nos interesa hacerlo, pero somos más conocidos que en muchos otros lugares. Nosotros vamos y venimos. Ah, por cierto, nos vamos con el chat. Porque, como True Survivors, vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo DSA. Y te recuerdo que... este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos especulando con respecto a lo que es la siguiente temporada de los programas de CW. Como especulando, la teoría Nightboy con respecto a cómo se van a manejar es pura especulación. Especulaciencia. Es netamente. De cómo se podría integrar el universo CBS al universo CW, o sea, el Flatrollers, y cómo podrían intervenir todos los programas. Mera especulación, basado en mis años y mi sapiencia y experiencia. No nada más míos, güey. Y de hartos como yo, sí, el de la Justice. Sí, dime, ¿no? Dime que no quieres ver a la Justice Society reventando aliens. No, wey. Yo ya estoy tranquilo. Yo quiero ver a la Justice Society, ya me la cumplieron, no vale más. Como salga ya es lo de menos. Exactamente. Menos hablar tú, por favor. Oye, un detalle que estaba revisando, esto ya es manejo mediático, no tanto de cómics, pero lo que Shonda Rhimes fue en su momento la productora estadounidense de series de televisión más poderosa, actualmente es Berlanti, porque tiene 4 series, 4 horas de televisión en prime time en un canal, uh-huh. No manches, eso está de miedo. Eso habla de lo mucho que aprendió durante los fails en donde permitió que gente le metiera mano al guión y que diera ideas que no tenía que dar. No voy a decir nombres porque luego los fans de Green Lantern se me enojan y los fans de la guangueta de la Blake Lively también. Y de Deadpool, ¿ok? Los Marvelivers deben darle gracias a Green Lantern del gran fracaso que fue. Porque a raíz de eso, ¿cómo se llama? Ryan Reynolds. Dijo, Deadpool, güey. Es lo único que me puede salvar. No los Marvelivers, más bien Fox. Los Marvelivers. Porque fueron los que apoyaron la campaña. Fox no la quería. Los Marvelivers fueron... ¡Ay, sí, queremos a Ryan Reynolds de Deadpool! ¡Sí, él ya dijo! Pero eso lo supimos desde el momento que hizo sus 3 minutos de Deadpool. ¿Qué ojo? De Wolverine. 3 minutos, lo demás ya no fue. No, ya que está todo mutado. Sí, qué pedo. Ya, cósele la boca. Okay. Mimic, perdón, no, este pero personaje. Pero es que ya ese no es Mimic. Él. Yo siempre insistiré. Sí. Todo el mundo dice que es Deadpool. No es cierto, no. Es Mimic. Trae el poder de todos. O sea, sí. Hay quienes si quieren ver que es Deadpool, están equivocados. O sea, ponle que usaron el cuerpo de Deadpool ahí, como embodiment, pero trae los poderes de Cíclope, trae todo. Todo. Es Mimic. Punto. ¿Quieres que te lo discuta? No, pero no, yo sigo viendo el mismo error en... Qué bueno, porque no te lo puedo discutir al estar totalmente de acuerdo contigo, carnal. Sí, sí, sí. Y de entrada, sí, efectivamente, los que no se dieron cuenta, no era Ryan Reynolds el que estaba personificando a Mimic. Exactamente. Ni a Deadpool. Bueno, a Deadpool sí, porque al principio de la película, pero bueno. Gracias a Days of Future Past, eso ya no existe. ¿Ok? McAvoy o Sword. Lo dice en la misma película. Es un poco confuso esto. Sí, lo dice en la misma película. Ahora, pasando, eso ya vimos, viene muy pimper entonces lo que es la cuestión de CW. La historia, si la pueden conseguir, son 3 números. Los fans de McFarlane. Está dibujada por McFarlane. Los 3 números de Invasion. Mi querido Hellspawn. Los tienen. Los tienen. Si no, shame on you, güey. Pero los 3 son dibujados por McFarlane. Eso fue antes de que pasara Hulk, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahí es donde, y toda la razón, mi carnalito, donde se hace de un nombre Todd McFarlane, es en Hulk. Sí, y curiosamente... Le toca el gris. Pero fíjate qué inteligente se vio McFarlane. Mr. Fix. Porque ahí es donde termina su... El McFarlane no tenía contrato por tiempo. Tenía contrato por números. Recordemos esa gran... ¿Sí trabajaba el güey? Sí. ¿Para comer? Porque no era famoso todavía. No podía, seguramente, no, comprar bolas de béisbol, pero de no, las... Ahí no podía rascarse las pelotas, sí, precisamente. Exactamente, ahí más bien rascaba pelotas para poder comer. Pero bueno, el punto de todo esto es que, recordemos, es, exacto, con todo efecto sonido de mi carnal, lo trae dominado después del año pasado. Oye, rápidamente, ¿esa no es la época en la que también estaba Hawk and Dove dibujado por Rob Liefeld? Ajá. Uh-huh. Claro, antes todos, del brinco, ok. O sea, ¿cierto? Realmente se oye gacho, pero Marvel piratea y los vuelve estrellas. Y curiosamente, ¿sí? La mejor época de dibujante, siempre lo he dicho, de Rob Liefeld, fue en la miniserie de Hawk and Dove. ¿Por qué? Porque lo intentaba Carl Kessel. Y Carl Kessel le corregía todos los errores de dibujo. Le dibujaba los pies que... Dibujaba todo lo que le faltaba. Así como que, güey, está muy... Nada, pinches piernas y este pedo. Está bien chido tu boceto, hagámoslo dibujo. Exactamente, ajá. Y de hecho, el mismo Carl Kessel lo ha declarado, ¿sabes qué? Si no se hubiera aborazado Marvel para contratar a Rob Liefeld, si le hubiera dado tiempo de madurar como artista, estaríamos hablando de alguien superior a Jim Lee. Con un año uh-huh. hubiera servido. El problema es que se lo llevaron cuando el chavito llevaba 4 meses en la industria. Y lo hicieron superestrella al sexto mes. No al quinto, al sexto. Pero recordemos que, retomando lo que es Todd McFarlane dibujaba, no como freelance, pero era por número. Y recordemos ese gran pleito que hubo entre Alan Davis y DC Comics gracias a Year 2, que es donde Todd McFarlane hace el fill-in de los dibujos de Alan Davis. Alan Davis estaba programado para dibujar todo Year 2, y la cuestión del arma de fuego con la que querían que apareciera Batman, que era el arma con la que mataron a los Wayne, no era la que aparecía en Year One. Entonces Alan Davis dijo, güey, esto no es, no voy a poner un arma que no es, porque se pierde continuidad. ¿Qué es lo que pasa? No, bueno, qué valores había en esa época. Sí. No te preocupes, tenemos otros dibujantes que podemos contratar. No, le dijeron, ok, perfecto, entregaron la portada, le borraron el arma de fuego, la cambiaron, la vio Alan Davis para el siguiente número, al carajo, esto yo no es lo que dibujé, yo ya no les dibujo ni madre. Y es donde llaman para el bomberazo a Todd McFarlane en Year 2. Por eso es tan malo el dibujo. En realidad... Carrush. Pinche, el dibujo no estaba tan pulido. No voy a demeritar la calidad. No, todavía ahorita, no traía el... Pero no traía el arte. La calidad. Es más, es como ahorita viene la portada remasterizada del Venom, que va a lanzar sí, el variante, ¿no? Que es exactamente, no es la primera portada donde aparece Venom, no, es el primer sketch, uh-huh. donde aparece que ya no está en la oscuridad, uh-huh. y que ya aparece la figura, es en el 299, ¿no? Exacto. En la última página, me acuerdo, el fondo es rosa, si me acuerdo bien. Y también era de un color fucsia, ¿no? Fucsia, más de fucsia. Pero, exactamente, y se ve muy... Apenas sale de los 41, pero ya sabes decir el nombre del color, eso me preocupa, güey. Durazno no es una fruta, no un color, ¿eh? Yo dije fucsia. Fucsia. Si tú lo dijiste bien. Bueno. Pero se ve muy grotesco, o sea, muy mal terminado en ciertos momentos. Muy grotesco, quizá, el Venom. Muy rough. Muy rough, exactamente. Uh-huh. Sí. Lo va puliendo para la portada, definitivamente, del 300, del mítico 300, porque sí es mítico, uh-huh. como tal. Bueno, no, mítico, ¿eh? Emblemático. Clásico. Milestone. Sí, es un Milestone. Milestone. De hecho, sí, ese sí es un Milestone. Exactamente, pero bueno. Entonces, evidentemente, ahorita le hicieron el... Nada más para decirles que le hicieron sobre su dibujo. Sí. Le van a hacer la portada variante. Y el mismo Todd McFarlane, pues agradezco eso. Yo no puedo hacerles porque trabajo por otra compañía. Pero qué chido que te sigan considerando todavía tus dibujos de hace 20 años, ¿no? No, y como lo dijo Jerry Sandoval, porque mucha gente se sabe y son rependejos. ¡Ay, es que dibujas como...! No, Jerry Sandoval tiene un estilo propio de dibujo. Lo comentó en el programa con todos nosotros. Sí, una gran influencia para el estilo de Jerry Sandoval es Todd McFarlane y Madureira. ¿Por qué? Porque son para Jerry Sandoval, el mejor dibujante que hay sobre el planeta es Todd McFarlane. Muy respetable, son sus gustos, sabemos que eso es totalmente subjetivo. Ajá. Y obviamente sí, el Venom que hace Jerry Sandoval tiene muchos rasgos. ¿Por qué? Porque el estilo de Jerry Sandoval tiene muchos rasgos de la persona que admira. Es como muchas veces lo declaró Humberto. Una gran influencia para el arte de Humberto Ramos es Arthur Adams. ¿Por qué? Porque le gusta, porque es... lo admira, punto. Así de rápido. Así es como se hacen los estilos. No pirateando, como lo hacen muchos en muchas convenciones. Ajá. Hace un remix de lo que de sus influencias. Exactamente, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, el dibujo de Jerry no es una copia al carbón de Todd McFarlane. Tiene muchos estilos que son las influencias, pero se llaman influencias. Ajá. Toman lo que ellos consideran que es lo mejor y lo amalgaman para crear su propio estilo. Así de rápido. Pero bueno, retomando lo que es este... ¿De qué estábamos hablando? De lo que es... Dominators, exactamente. Y así es, digo, tiene muchas cosas chidas. Hablando de Dominators y Dominatrix, el desmadre de la semana. ¿Which one? Wonder Woman. Que lo discutimos en su momento, pero creo que fue fuera del aire, ¿no? Aquí. Sí, no, están bien retarados, mis queridos retarners. A ver. No pasaron lectura de comprensión de entrada. Les voy a hacer una pregunta muy sencilla. Estoy hablando continuidad pre-Brian Azzarello. ¿Ok? Ojo, pre-Brian Azzarello. Pre-Brian Azzarello. O sea, post-George Pérez. ¿Cuál? ¿Desde todo la incepción? Estamos hablando como de 70 años de historia nada más. Ok. De hecho, 70 años de historia. Ajá. 60. Sí, 70. No, 70, porque fue hace 5 años cuando entró Azzarello. Exactamente. ¿69? Eso iba, pero no son 70. Ajá. Por eso era tan divertido. A ver, ustedes son creados a base de arena. Los dioses les dan vida. Que a ustedes, sinceramente, no sé qué. El soplo divino. Ahí es donde dices, me cae de madre que no hay ni un pinche dios cuando los ves a estos güeyes y sus muñecas inflables. No, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Vives en una isla en donde ningún hombre puede poner pie porque pierden su inmortalidad. Forbidden. Ajá. De hecho, las ocasiones en que Superman y Batman van a visitarlo, Batman así que lo carga Superman y Superman se queda volando. Los Titans, cuando tienen broncas, que van en los primeros números de Wolfman y Pérez, que Deathstroke casi mata a Changeling, en ese entonces era Changeling, no se quedan en el avión y los únicos que bajan son Raven, Starfire y Wonder Girl, y Garth, que está en una plataforma para el Rayo Púrpura, que es invención de las Amazonas. Mi pregunta es esta. ¿Ustedes creen que todas las Amazonas son de piedra? ¿Ustedes realmente...? Es a un mí se me hace de piedra. Sí, mi mamá me lo decía, mijito, nunca con mujeres, te va a caer la maldición de Medusa, te vas a volver gárgola, cabrón. Yo decía, me estoy haciendo de piedra, mi mamá tenía razón. Pero bueno, el punto de todo esto es que, ¿en serio ustedes creen que todo se iba a montar canguros y pelear con lanzas? Si es un tema que realmente les interesa en esta era de la estúpida corrección política y preocuparse por cosas que son intrascendentes en el mundo de los cómics. Porque la sexualidad de los superhéroes son intrascendentes en el mundo de los cómics. Quizás Wonder Woman es el que sí esté justificado, dado por el creador y el trasfondo con el que fue hecho el personaje. Ojo, ¿no? En ningún momento Molson menciona la sexualidad de Wonder Woman. No, pero está implícito. La trae el bondage. Pero el bondage... Pero bondage, son sus kinkieses. Pero también aquí hay una cuestión. Ahí les luego les enlazo un texto muy importante que yo escribí desde luego. Así empieza el bondage. Exactamente. Enlazando a la banda, güey. Desde luego, con el látigo de la verdad. Yeah, y seguramente con el pinche bolita del marrano que masticas, ¿no? Para que no digas, para que no te quejes. Con el gag ball, güey. No. Gag ball, exactamente. Pero eso está establecido en los personajes. Claro que... Güey, sí, güey, a mí esto de Vanilla Kind of Life no es lo mío, güey. O sea, rápido. Molson, maestro. Volviendo al tema, es que este Moulton lo mencionaba, pero nuevamente en aquel entonces no podías mencionarlo. O sea, era como los comentarios que de repente tú veías en las caricaturas y de repente vuelves al ver el mismo episodio ya cuando eres adulto y dices, esto tiene un inicio sexual muy marcado. Como maldición que enfermo estoy viendo sexo en las caricaturas. No lo veías de niño porque no tienes la maldad. Exactamente, no tienes la malicia o la capacidad de interpretación. No tienes la experiencia. O los conocimientos. La experiencia, güey. O amigas interesantes, güey. Entonces, por eso es al doctor. Okay. Exactamente. Al doggy. Y llega el doctor, güey, eres un maldito escuincle. Vamos a jugar al güey de la ambulancia, cabrón. Oye, pero por ejemplo, ¿por qué se quejan? Y yo creo que va a ser el último comentario de esto, porque no vale tanto hablar, tanto la pena hablar de esto. ¿Por qué todo el mundo se rasgó las vestiduras cuando declaran que Green Lantern era gay? Y todos llorando por Hal Jordan, que no era él de entrada, cuando fue el cambio con Alan Scott, de continuidad. Ah, ya no me acuerdo. ¿Por qué todo el mundo hizo el megadrama? Siempre se ha sabido que Hal Jordan es gay. ¿Cuál es el pedo? Ese es el detalle. Sí, ¿por qué? Y de repente acá fue como que, la revelación una semana después del día de la visibilidad bisexual, que fue cuando se anunció esto. Una semana antes fue así como de que hablemos de... O sea, netamente fue un movimiento mercadotécnico al 100%. No, aquí fue una semana después. Se pudieron haber aprovechado de eso, ¿eh? Te voy a decir una cosa. La banda está muy estúpida. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene manera... Todos estos movimientos los respeto, pero no les doy importancia. ¿Por qué? Porque al final del día, como siempre lo hemos mencionado, a mí me vale madre si la gente es gay, hetero, bisexual, negro, chino, todos me sirven para algo. Pero, todos pueden ser rebajados socialmente por mí de cualquier manera. Pero de la misma manera. Sí, igual, me valen madre todos. Pero, no, el punto de a lo que voy, ya hablando en serio, es, uh-huh, al final del día es, tu sexualidad me vale madre. A mí lo que me interesa es qué tanto puedes aportar intelectualmente a la sociedad o qué tanto puedes contribuir a tu sexualidad. Si eres mujer, el que no te rasures los sobacos, que te los pintes de cualquier color, eso se me hacen pendejadas. ¿Quieres que yo te reconozca como una feminista? Conviértete en CEO de una empresa. Ajá. Genial comentario, ¿eh? Y entonces, me lo fusilé de un post que puso Don Campos. Conviértete en CEO de una empresa y entonces me hablas de un verdadero feminismo. Ajá. Ahí es donde voy a respetar tu categoría de feminista. No porque te pintes los pelos de la cola o del sobaco, de cualquier color, y no te rasures. Ajá. Esos son adornitos para llamar la atención. ¿Por qué? Porque tu maldita existencia para ti es lo suficientemente frustrante y no tienes la capacidad ni las agallas, ajá, de sobresalir por ti misma y tus capacidades. Estás disfrazando tu mediocridad. Es mi opinión. Es mi opinión. Ajá. Estás disfrazando tu mediocridad con un movimiento que ni siquiera entiendes. Mira, imagínate que... ¿Qué es tan cabrón una mujer? Deslindo, tipo Madame Curie. Perdón, deslindo de cualquier responsabilidad y a todos los demás podcasts, los de este chingan y están de acuerdo. A toda la banda de DCA, ajá, y nuestros productores, nuestros Patreons, mis canalitos, no tienen nada que ver, son opiniones personales. Quieren mentarme la madre, se arriesgan a cómo les contesto. Punto. Y curiosamente, yo hablo aquí por mí mismo, porque de ahí tomaste algunos puntos. Ya hemos hablado, hemos escrito acerca también sobre esos mismos temas. Nuevamente se demuestran las capacidades, no la voluntad de ser reconocido. Exactamente. Y nuevamente, pues ahí personalmente pues nos pueden buscar ahí en Twitter, ahí con gusto ignoramos sus comentarios. Totalmente. Y también nos pueden dejar los comentarios en el fanpage del programa. Uh-huh. Y los borramos y los mandamos al carajo. ¿Cuál es el problema? O sea, definitivamente. Si no son inteligentes sus comentarios, se pueden mucho amendar. Pero bueno, decías, carnalito. No, pero es que, o sea, son cosas que son más que entendidas. O sea, son, como dijiste, la isla, viven solas. Netamente si utilizaban para fines reproductivos a los hombres o de esclavitud. Eso es azarelo. No, pero históricamente. No, o sea, históricamente se quedaban, no. Inclusive. Se reproducían. Pues espera, históricamente, en base a la historia ficticia. A la historia ficticia, porque no hay pruebas sólidas de que hayan existido como tal. No, te voy a decir una cosa. Ojo. Ahí ya revolvimos varias continuidades, ¿eh? Ojo, hay que checar. Eso es importante. Sí, vamos a poner el timeline rápido. Sí. Mm. Pre-Crisis on Infinite Earths. Ah, ok, ya. Es que fiesta en toga para todas. Sí. El sexo no me importa, seremos felices y nos dedicaremos a las bellas artes. Ese es Pre-Crisis. Pre-Crisis. Wonder Woman, George Pérez. Esclavas, abusadas por hombres, denigradas por hombres. La primera mujer, la primer alma de una amazona inmortal es en la era de Vandal Savage. Es una mujer embarazada que mata a Vandal Savage. Los dioses se apiadan de ella. Los dioses griegos, ¿no? Son dioses, existen desde siempre. Por de ahí es que son griegos, no. Son dioses, son entidades deicas, han existido siempre. Rescatan el alma de la mujer y de la bebé de la que estaba embarazada. Ojo, esto es importante. Y la bebé. Si no han entendido por qué tienen pedos. Después, cuando surge todo este grupo, que es donde está Hipólita, que ella es abusada por Heracles. No Hércules, Heracles. Ajá. Sí, que eso viene... Es que todo eso está justificado, basically, lust, en la mitología. Ajá. Porque tal cual. Loosely based, perdón. No, es que está tan Basely que está Loosely based. Mira, mira, Frank Whiteley, digo Quite Frankly. Exactamente, pero tal cual es una de las guerras, es una de las labores de Hércules. Enfrentarse a Hipólita. Exactamente. Ojo, una de las 12 labores. Sí, ojo, porque en la mitología, dependiendo de qué lado está la narrativa, se ve que es nada más quitarle el cinturón a esta Hipólita y de repente se le agregó abuso de ella. No, no, el cuate fue nada más la labor de quitarle. Exactamente. Fashion police. Y luego esta se puso rebelde y no, tú a mí no me robas nada, yo te quiero violar, perdón. Perdón, exactamente. Ojo. Es que entonces, ahí empiezan las interpretaciones. Se ve que hay problemas. Y agenda desde ese entonces. Sí, totalmente. El señor Esopo, el señor todo. Esopo se vio bien sátiro con su mitología. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde vemos el abuso hacia Hipólita, bla, bla, bla. Exactamente. Los dioses se apiadan de Hipólita, reza, los dioses la rescatan y la ponen en Temisquira. Sí, sí, sí, Temisquira. La mandan a una zona segura donde no le puedan hacer daño los factores externos. Dios santo. No, me puedo decir Nightwish. No, le decía a Heracles. Ah, no, y ese es mi dios. No, sí, pero y tienes mucha razón. Curiosamente, siempre han sido representadas como griegas. Sí. Ellas son más... romanas. No, no, teóricamente están por Asia Menor. Sí. África, o sea, entre Asia y África. Ajá, entonces, bueno... egipcias, casi, casi. Ajá. Ándale. Más que nada. Oye, como por Libia, entonces, porque sería el punto de... ¿Libia Brito? No, eso no. ¡Oh, Dios! Sí. ¡Amazonas! ¿Tiene sentido? Pero ella era cubana. ¡Ah, Fidel muere! Ok, bueno, Amazonas. Sí. Amazonas, chico, pues. Es que no tiene nada que ver con Amasa. Pero bueno, el punto de todo esto es que... ¿qué es lo que pasa? La inmortalidad de Hipólita surge a partir del alma de la cavernícola o de la Neandertal que mata a Vandal Savage. ¡Válgame! Eso está interesante. Llega, de repente, después de muchos siglos, porque una de las virtudes que les entregan los dioses a las Amazonas es la inmortalidad. Ajá. Bueno, mientras ningún hombre pise, y eso lo sigue manteniendo Pérez, ningún hombre pise, y ellas, la pinche Temisquira. Steve Trevor llega chingando. Oye, no, espera, él no llega, no lo dejan pisar, él se queda en el mar. Y lo levantan antes de que entre, de que pise. Ah, o sea, es textual. Ajá. Es como, ¿a qué? O sea, es como Moisés, aquí no entras, tal, ¿no? You shall not pass. Sí, you shall not pass. No, oye, eso no era Moisés. No me confundo con mitologías, cabrón. Tu libro sagrado. Las ficticias. Historias ficticias no me las mezcles, güey. Okay. Oye, pero un detalle nada más. Sí es lo de la inmortalidad, pero también es la eterna juventud. Exactamente. Que curiosamente esto lo retoma mucho en Year One, de Grant Morrison, que hace un remix de todo lo que estás mencionando. Sí, exactamente. Ahora, ellas se quedan con los brazaletes. ¿Por qué? Porque las diosas les dicen, recordarán siempre su esclavitud para conservar su humildad. Ah, eso magistralmente fue Pérez, ¿verdad? Sí. Genialmente manejado, debo decirlo. Algunos siglos después, Hipólita le entra a la comezón del séptimo siglo y anda así como que arañando las piedras en la playa y como que dice, oh mi Dios, y dicen, ¿qué necesitas? Yo, chinga, me cacharon. Quiero una hija. Ok, perfecto. Le dicen, ve a la playa, de barro, que solo barro las formo. Y también construyó una hija. Ajá. Entonces, de la estige. Qué manera tan chafa de despojarse, güey. Se la ofrecen. O sea, esa figura de barro que hace Hipólita se la ofrece a los dioses. ¿De quién es el alma de Wonder Woman? A ver, se los dije al principio del comentario. ¿De quién? Donde dijiste, pónganle atención. Exactamente. De la hija no nacida de la Neandertal que mata a Vandal Savage. Es donde sale el alma de Wonder Woman. Obviamente con los regalos de los dioses, así como que el superlativo para hacerla más chida. O sea, que estás haciendo referencia en ese entonces a las huestes cuando era un matriarcado y realmente regían la tierra. Exactamente. Así de chido es Pérez, güey. Así de chido. El problema es que después, ya Pérez dijo, ya hice, son 30 números los que hace Pérez. Son 4 años los que avienta Pérez en Wonder Woman. Dice, ya nomás, y de ahí ya no supieron qué hacer con Wonder Woman, porque obviamente, pues Pérez dijo, ya hice lo que tenían que hacer, hagan aquí. Pues más, por mí pónganla a vender hamburguesas, si quieren. Casi, casi, güey. Y cámbiale el traje, y póngale shorts, y que ya se llame Diana, y aprovechen a Artemis, y cámbiale todo. Ahora bien, ha tenido varias reinvenciones, las más importantes fueron obviamente la de Pérez, después de eso tenemos, ya mencioné la de Grant Morrison también. Y aquí es donde entra precisamente la de... Azarello. Brian Azarello, que él curiosamente dice... A mí lo que me da coraje es que siendo una tan buena, yo durado tampoco. Pues duró 5 años, cabrón. Duró. Pero solo. Duró de la de Pérez. O sea, pero trata duró de. Duró lo de la de Pérez. Sí. Ojo, No, pero, el origen nunca lo recontaron el de Pérez después de eso, ¿sí? No. ¿Para qué le mueves, güey? No, pues por eso. Y Azarello, después de tantos años, dijeron, hazme un nuevo origen. Lo hace y sorpresa, le vuelven a hacer otro. Más bien, al siguiente sino, arco es otro más origen bien llegó nuevo. Con el pitch. Ese también es el problema, porque es lo que hablábamos en el programa pasado acerca de tanta cosa que me cambia la continuidad, tanto evento que de repente el anterior ya perdió validez. O sea, cuando todo es importante, nada es importante. Tienes lo que ocurrió con Azarello, que hace su rol impresionantemente bien. A muchos no les gusta presente porque le cambia la esencia, pero no, respeta la esencia, pero le cambia los elementos. Exactamente. Mitológicamente, nada más una pregunta. ¿De quién es hija? Hipólita. ¿Hipólita? Le cayó como un rayo. Ah, no, espérame, no es eso. No, Diana es hija de Hipólita nada más. Sí, no, pero Hipólita... No, mitológicamente, Hipólita, ¿de quién es hija? En Light Me Always One. Ares. Ah, maldita pederasta, en la película animada le pone con Ares y tienen al hijo y lo matan. Le corta la cabeza, le da cuello. Sí, güey. Ay, Dios. No, Nightboy, está bien. No, estoy hablando de Ares. El cinturón es de Ares. Ajá. Ok. ¿Él se lo dio? Sí, cierto, tienes. Y está, el lazo de Wonder Girl en New 52 es de Ares también. Este bueno, no, y Pre-52 también. Sí, son las referencias que tratan. Acuérdense que si ve una cosa, sean serios, si van a estudiar mitología a partir de los cómics están jodidos, porque viendo el uso que hace glorioso, sobre todo Stan Lee, de los dioses nórdicos, están jodidos. Busquen en otro lado. ¿Me estás diciendo que no hay un puente arcoíris? O sea, los Asgardianos no son los gays. Asgardian no son incluyentes, no son este... No. ¿Cómo no? Tienen un negro en la puerta del changarro. Ajá. Lo tienen chambeando ahí, güey. Es el bouncer. Esa es la versión Disney de colores, güey. No, es la versión real. La única manera que puedas tener un negro en Asgard es de bouncer. De portero. Así de rápido. No nos hagas pendejos de que trabajaba también Luke Cage. ¿De bouncer? De bouncer. Pero bueno, ahora les voy a decir una cosa. Si ustedes creen honestamente que su religión católica es toda la santidad, vean la cantidad de orgías, lean la Biblia y vean la cantidad de orgías que hacían. Los dioses romanos y los dioses griegos no estaban muy lejos, ¿eh? De hecho, creo que estaban arribita. ¿De por quién? Del que se dejara. ¡Romano top! Aparte, según el fetichismo, porque recuerda, me convertiré en ganso para que le jale el cuello a esa muchacha. ¿No? ¿Zeus? Sí, sí, sí. Narciso. Ándale, florecita maldita, ándale. Che, Zeus, ese es maquiavélico. No es si el fetiche que fuera se metía en él. No, entonces, si van a criticar por las cuestiones... Aquí hay algo interesante, carnal. ¿Cuánta gente no se queja de la falta de apego a la veracidad de la mitología? De la veracidad de la mitología. Ya de entrada ya valimos. Valió madre el pedo. Exactamente. Ese es mi punto. I rest my case. Okay. ¿Cuánta gente, de la falta de apego a las leyendas de la mitología con respecto a los dioses? De la falta de apego a la realidad en los cómics. Que queremos cómics, es que eso es muy irreal. A ver, güey, es un pinche cómic. Ajá. Y de repente les dicen, ¿sabes qué? Las amazonas nada más se reproducen. Tiene niños, los niños varones, ¿a dónde los mandaban en la continuidad de Azarello? ¿Perdón? ¿Los niños varones a dónde los mandaban en la realidad de Azarello? Ay, pues para que se fueran a trabajar de migrantes allá en el sur con Fastos. Exactamente. Es que curiosamente eran las versiones, o sea, se supone que en una de las versiones las amazonas mataban a los niños tipo espartanos, los mandaban de vuelta. No, pero estoy diciendo cómo es la referencia y cualquiera de esas es válida. Porque otra era... los mandaban de regreso con los padres, con los que habían procreado nada más, de no me sirve, déjame madres las irresponsables. Niñas, déjame las niñas. O sea, es la versión anti 300, o sea, los espartanos. Gracias, los espartanos. Pero, y otra era que inclusive los mutilaban a los hombres, chéquense, ¿eh? Los mutilaban para utilizarlos como esclavos. Estoy completo. O para servidumbre. Sí. Y que les cortaban un miembro. Creo que era una pierna. El dedo meñique del pie caminaban desbalanceados, por eso no podían ir a la guerra. Ahora, ahora sí que a los que violaban, a los hombres que... Porque recordemos que el mito, según Azarello... Sí, no eran buenas, ¿eh? Todo. Según Azarello, las amazonas eran... Se hacían pasar por... el canto de las sirenas. Exactamente. Atraían a los hombres, se posaban en ellos. Muy chido Y los mataban. A la muca con estos güeyes. Una de las cosas más importantes del run de Azarello es que hace, yo creo que la mejor inclusión, muy similar a lo que en su momento hizo Grant Morrison con los New Gods, cuando los reinventa con el Boss Dark y The Dark Side y esas cosas, porque es, ok, no puedo jugar. Bueno, ya se ha visto mucho los dioses tradicionales. Reinventémoslos. Recordemos cómo es Ares en su nueva interpretación. Es un viejito pelón que siempre que camina deja una estela de sangre. Entonces está adaptado con un vestuario moderno. ¿Cómo es este, el del infierno, cómo se llama? Hades. Precisamente es un maldito mocoso que no puede ver porque la muerte, a final de cuentas, no puede ver y no te juzga con eso, cubierto por velas. Exactamente. Entonces reinventa, por eso a muchos no les gustó nuevamente, porque reinventa, pero te justifica de mejor manera lo que se ha hecho. ¿En cuántos años de continuidad? Con Wonder Woman. 75. Ese es el problema. Y eso, ¿quiénes creen que son los que fueron la oposición a lo de Azarello? Porque estando también justificado también esto, los retentivos, honestamente, de la versión. No, diles Returners de una vez. Sí, los Returners, sí. Tal cual. Anal Returners. Anal Returners, exactamente. Es el término del día. Son los que impiden que prospere esta versión muy bien justificada y adaptada y hecha, pues no en menos números, porque 30, son madras. Es una sola historia en 36 números. Exactamente, para los que es que... Para esa Pam, dedicada para mi carnalito Clarky, que le encabronó el origen del Hombre Araña en 6 números de Brian Michael Bendis, sí, en Ultimate Spider-Man. Pero bueno, nosotros seguimos platicando de eso después del corte. Les avisé, viene Sabotage. Ah, de los Beastie Boys. Eso es. No la cantes, carnal. Este es el equipo de SEA. Nosotros somos el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Les recuerdo en el Inter que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y nosotros vamos y venimos. Yeah. destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo tres de los cinco miembros que les hemos introducido a lo largo y ancho de este programa, del glorioso equipo de SEA. Bueno, rápidamente, en el bloque anterior, estuvimos ya, cerramos lo que fue la manera de introducir o anexar al Flarrowverse el CBS-verse. Ajá. Estuvimos hablando... sobre lo que es Wonder Woman. ¿Por qué? Porque las feminazis son muy estúpidas y no pudieron colgarse a la semana del... ¿Cómo se llamaba, Don? De hecho fue el de... Es el Bisexual Visibility Day. Ok. No pudieron treparse de eso a tiempo por estarse pintando los pelos del sobaco. Y las cosas interesantes las dejan pasar. Obviamente también estuvimos platicándoles un poco acerca de los diferentes orígenes que ha habido de Wonder Woman, el de Moulton, el de Dios Pérez, el de Brian Azzarello, ¿en qué difieren? En el que ninguno ha hecho omisión de este tema, ¿eh? Todos han mencionado lo mismo. Y el problema también, exactamente, mencionan lo mismo pero tan seguido, porque tenemos el de Azzarello, fue el que pudo respirar un poco más recientemente, tienes la reinvención en Air One por Grant Morrison, y luego tienes a Ruka diciendo, ah, pues están chidas sus versiones, pero yo estoy haciendo la nueva. ¿Cómo les explico y que también, es Sleeper? Sí, no, pero también la cuestión es, también que ha empezado su run Roca y su run Ruka, y de repente ha estado empezando a defecarle un poco. Nadie bate de mí. ¿Ya le está defecando? Con sus declaraciones y eso de que, recuerden que Wonder Woman es bisexual y todos, ok. Recordemos. Se está subiendo al tren del mame, no, fíjate. Porque sabes que, si estás en contra, te van a agredir. Tienes que subirte a la bandera de cierta manera. Pero fíjate la hipocresía entonces en el discurso de Greg Ruka. Es porque que eso por sí, un Greg Ruka siempre ha sido así, ¿eh? Porque por un lado, ¿cómo le echó a Cho? ¿Cómo le echó a Cho? ¿Cómo? O sea, ¿cuánta mierda no le tiró a Francho en las redes? Lo más cagado es que tiene uno de esos portalistas. Y jotamente, ¿eh? Ojo, jotamente, porque... Ay, no, yo no dije nada, güey. ¿Cómo no? Estás como Trump, cabrón. Aquí están los tweets que pusiste y después borraste, maldito joto. Joto es diferente a gay. No se me alborote, maldito. Dile como es puto. Putísimo. No, es... no de ambiente. Oye, pero por ejemplo, ¿tú leías Black Magic? Sí. Y qué bien estaba haciendo ahí su labor sin ponerte alguna agenda y nada, está contando una historia con el mismo equipo creativo. Pues no va porque no ha salido los últimos números porque desde está en Wonder Woman. Desde que curiosamente el escritor y el dibujante están en Wonder Woman, Black Magic no ha salido tiempo. Chale. Y eso que se iba para serie, ¿no? Efecto Powers, güey, de Bendis, que ya valió madre cuando empezó a... No, desde tengo cinco proyectos que me pagan más que los que estoy haciendo, me lleva la madre. Voy a dejar esto. Exactamente, pero... Entonces, ¿no es cierto que ganan más con haciéndolo independiente? ¿Ganas más moralmente? Digo, porque si es el mismo equipo, aquí hay una discrepancia, ¿no? Porque supuestamente cobran más en Image. No, recuerden precisamente lo que hizo Robinson cuando hizo el Airboy, y es lo que decía, nos pagaban mejor en DC. Nos trataban mejor en Marvel. Y teníamos toda la libertad en Image. O sea, es sería ahora quiere dinero, no libertad. Es correcto. Ahora, todos quieren dinero. Entonces, se hagan. Concretando, qué hipócrita es Greg Ruka, porque por un lado sataniza de una manera muy cobarde a Frank Shaw. Casi, ajá. ¿No? Sí, es el de las alternativas. Y es que aparte eran las alternativas, o sea, no eran las principales. Exactamente. Pero qué padres estaban. Sí. Pero es que si Shaw tiene una habilidad es de dibujar mujeres. Sí. O sea, es de Liberty Meadows. Sí, no, y las dibuja como anatómicamente correctas. Ajá. Para todos los que se quejan de que es que no puede hacer. Es una anoréxica, no, las de Cho no son anoréxicas. Sí, había de dónde agarrar dibujo y exactamente. Arte. Pero ahora, por otro lado, sale con esta cosa de que, ay, no, sí, es que es bisexual. Y entonces, generó la política de la sexualidad de... No seas hipócrita, cabrón. Pero lo triste en su caso es que recordemos que quién es uno de los creadores de Batwoman. Honestamente, es Bill Finger. ¿Es Bill Finger? No, Batwoman es Kathy Kane. No, la lesbian es... Y esa es Kate, no Kathy. Es Kate. J.H. Williams. En el dibujo y en la escritura, Greg Ruka. Y la diferencia en la cual cómo trata un personaje y el otro. El otro fue así de, bueno, sí, o sea, ese es un personaje que es lesbiano, pero sin embargo no fue con una agenda tan marcada y tan, mírenlo. Tengo una duda, ¿hay lesbianos? Sí. No voy a profundizar en el asunto, pero bueno. Okay. No. Too much. Hay límites y aquí es donde yo marco uno. Ok, el punto de todo eso es, insisto, es la hipocresía con la que se hace. Es la hipocresía de los mismos grupos que deciden apoyar un movimiento tarde y le dan importancia a las cosas que no lo son, a las cosas superfluas. Pero aparte no iba en relevancia con el cómic que salía en esa semana, porque esa semana no salió nada de Wonder Woman, creo, ¿no? Exactamente. Por eso se... O sea, es lo que digo, es la hipocresía y es el afán de la exposición por cosas intrascendentes por el simple hecho de llamar la atención. Entonces, honestamente, thumbs down. No para el arte, no para la historia. Porque no para el trasfondo. Para el comentario. Para el comentario. Está bien hecho, el cómic está bien, está justificado, se ha hecho a través de la historia, bueno, está soportado que no lo históricamente. Ahí es donde es que bueno que no lo hizo en Image. Sí. Porque honestamente... Se le hubiera ido al carajo todo, pues. Honestamente, con todo y qué lástima por Nicole Scott. Que el arte es precioso, güey. Ajá. Que de hecho por ahí puse... No lo puse en Facebook, lo puse en mi Twitter. La entrevista que le hicieron donde dice... Es que yo tengo el trabajo... Yo sí tengo el trabajo de mis sueños. Ajá. Está muy chida la... Y aparte Nicole es divertísima cuando le hacen entrevistas. Pero bueno. Entonces, ya saben, bola de posers... Thumbs down para todos ustedes también, por andarse subiendo al tren de ¡ay, el día de la visibilidad bisexual, bla, bla! Como si eso en realidad fuera importante para la sociedad. Cuando eres importante, haces las cosas y las haces, punto. Si quieres que se te trate con normalidad, actúa con normalidad. Es totalmente de acuerdo. Mejor no lo pude haber dicho, salvo todo lo que dije en el bloque anterior. Pero... Alguien va a empezar a decir que es la normalidad y eso, pero es como decir... ¿A qué vine? ¿Por qué existo? O sea, ya, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Para evitar las cuestiones de normalidad, actúa sin querer llamar la atención. Eso, punto. O sea, no trates de sobresalir por algo que es intrascendente. No quieras que te aplaudan por algo que tú elegiste. Uh-huh. ¿Se acuerdan que tuvimos el megachoro porque Mary Jane probablemente en el cine no iba a ser pelirroja, no, sino negra? Exactamente, ya pero no. También... Que ya salió que no es cierto, ¿verdad? Que sí, sí hay una pelirroja. Exactamente. Como tal. Bueno, de hecho ya salieron las fotos donde se ve Spider-Man cargándolo. Pero no sabemos si pero es Mary Jane. Pero es la Jane. Doble, se supone, ¿no? Es la doble a la que la doble de la negra. No, es que ya comió mucho. La doble de la negra. Pero ¿se acuerdan los comentarios de que por qué se quejan los hombres blancos heterosexuales de eso? Si su única característica importante es que es pelirroja, es que es un pésimo personaje o muy mal escrito. Lo mismo pasa con la sexualidad. Exactamente, o con los negros. Sí. O con los chinos. Si tu única característica es que eres sexualmente diverso, es que tu personaje no tiene trasfondo. O sea, no mames. Si tu única asunto, el único personaje que debería estar bien escrito en ese aspecto es en la industria porno. Se acabó. Pum, pa, pa, pum, because man, once you go black, pan, you pan. Never go back. Sí, sí, pero ni esos lo hacen bien, o sea que no se hagan güeyes. Depende del que veas. De esa madre, sí, bueno. Como 30 sí, canales que, de esa madre. Oh, Dios, pero Axel. Bueno. Axel Brown. Sí, sí, güey. No, pero fíjate que hay algo importante. Luke Cage. Ah. Ajá. Claro. Que de entrada, primero, ¿cuál es tu queja con Luke Cage? Tú, Dan Campos. Yo, Dan Campos, te iba a decir, ¿por qué me ves de manera tan amenazante? No. Si es un programa de audio, ¿no? Tú, Dan Campos. No, y en realidad es una queja, es estética. La serie, bueno, como saben muchos, ya salió desde el 30. Muchos estuvieron ausentes en su trabajo mentalmente, porque igual fueron a checar tarjeta prohibida. Saludos, hermano. Tengo entendido que salió hasta las 6 de la mañana, así que ajá, se la pelaron durísimo. Si la estaban esperando tempranito a las primeras horas, ¿eh? Sí, así a la medianoche. No, alguien me dijo, y es que yo estoy esperando y me dieron las 6 jugando. O sea, pues, no, bueno. ¿Por qué balconeas a Fermín de esta manera? Saludos. Saludos. Calimocho. Sí. Ah, bueno, tiene que ver con los créditos. En el Behind the Mix, o sea, una cosa que ni nosotros escuchamos porque no la grabamos, hablábamos acerca de la colorimetría y cómo han estado jugando con esto, con los créditos. Exceptuando... ¿De la qué? Colorimetría. Ok, ya es que lo dijiste muy parecida a colonoscopía. Una madre. No, okay. Bueno, ya lo que se quieran revisar es otra cosa. ¿Y cómo es el juego de colores secundarios con los personajes que aparecen en las series de Marvel en ¿con Netflix? ¿Globos y cintas? Exactamente. Güey, lo tenía que decir, lo tenía sí, no, que yo decir. No, yo sé. Me ríe así, dije, güey, lo tengo que decir. ¿Cuál crees que era la intención? Sí, ok. Sí, no. Entonces, y por ejemplo, ¿cuál es el color predominante en Daredevil, que es el único que hace excepción de eso? Rojo. Rojo. ¿Cuál es el color predeterminante en Jessica? Jessica Jones, del villano. Exactamente, es el morado. Y en Luke Cage es el amarillo. Uh-huh. El que sigue tentativamente podría ser el verde por Iron Fist. Uh-huh. Que sí. Son colores secundarios completamente. O blanco para que sea políticamente incorrecto. No, aunque no, es amarillo, no, no. Ya se quejaron que sí. Porque no es oriental, pero bueno. ¿Ya vieron que hay un luchador que trae la máscara de Iron Fist? Ah, caray. Ah, una de la WWE. Lo van a demandar, güey. Trae la máscara. Y está muy chistosa. Iron Hand. Está bien chingona su máscara. Pero bueno, ok, continúa. Bueno, ya. Tengo que verla. Uh-huh. Siguiendo ese tipo de estética, ¿qué es lo que pasa con los créditos de entrada de la serie de Iron Fist? Están muy padres, pero es básicamente... No, de Luke Cage. De Luke Cage. Es que yo ya vi los de Iron Fist. Oh, Dios, okay. No. Oh, maldición. Los de Luke Cage es que básicamente es la misma fórmula que utilizaron en Daredevil. Coincide. Adaptada. En Jessica Jones sí se separaron un poco y le dieron una identidad propia por los trazos, porque había un estilo muy característico. Madre, las portadas, no, y es una referencia de las portadas. Su primer Emmy por el tema musical asociado a ese entonces. Ah, sí, porque es decir, por House of Cards tuvieron nominaciones, sí es cierto, no tuvieron premio todavía. Ok, I rest my case. Okay. No, pero de Marvel en Netflix, okay. ¿No? Ok, ojo, no estoy diciendo que la serie sea mala. No. En ningún modo, no antes de que empiecen a chingar, no, la serie... Hasta ahorita todo lo que he hecho, hasta el episodio 4 de Luke Cage, que es el que yo he visto. Chin, yo voy en el 2, carajo. Estamos igual. Todo lo que ha hecho Marvel Netflix, thumbs up, all the way up. Y con identidades muy marcadas, que es lo que veíamos. Eso o sea, es lo que me gusta. Y aparte son barrios distintos. Ahorita, ¿qué estamos conociendo? Los Harlem Globetrotters, El Harlem que todo mundo quiere ver, porque Harlem ya no es así. Uh-huh. Es como el Hell's Kitchen que todo mundo quería imaginar, que tampoco es como el que tienen en Daredevil. Por eso dijeron, hagámoslo mierda, pum. Exactamente. ¿Cómo es? ¿En dónde está Jessica Jones? Se me olvida. ¿Hoboken? En el departamento de Luke Cage. ¿Está en Hoboken? Que por cierto, se descargó un tren en Hoboken, pero ¿está por ahí? Creo que sí, la verdad no me acuerdo de eso. No me acuerdo, pero soy sincero, ¿dónde está ubicada? No, ¿dónde está ubicada la oficina como tal de Alias? Chéquele, carnal. Le voy a checar, pero según yo no tiene trascendencia en tal, porque ella no es una... Es una neoyorquina prototipo con muchos problemas. Ya punto, no, todos te, no, te voy a decir no, una cosa. No representa un gueto o un área como tal. Ella no. Representa la minoría femenina, maldito sexista, racista de tres varos. La minoría que es mayoría porque es 52% de la población. De tres varos, no jodas, subió el dólar, 3.50. La actualización en este momento. El varo vale más que el peso, güey. Ah, güey. Okay. Pero bueno, no, te voy a decir por qué sí a la distancia, in the big picture, es importante la ubicación. Y esto es algo que ustedes, mis queridos retardados, no habían tomado en cuenta. Estamos hablando de que mientras Manhattan es el territorio de los Avengers, estamos hablando que Hell's Kitchen, que está exactamente del otro lado, es territorio de Daredevil. Entonces ahí ya estás cubriendo dos áreas de la ciudad. Acá estamos hablando de Harlem. Harlem no está en la isla. ¿No? O sea, está en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, pero no está en la isla de Manhattan. Estamos hablando que ya hay tres puntos de Nueva York que son cubiertos. Cuatro. Brooklyn por Capitán América. No, pero Capitán América está en Manhattan viviendo como siempre derrimado con los Vengadores, güey. Ay, no te hagas idea. Hasta Peter Parker vivía en Soho, güey. Peter Parker vivía en Queens, güey. Y eso que no tenía varo el cabrón. Peter Parker vive en Queens. Dos de las partes más nice que existen en Nueva York. Hoy en día. Soho y Queens, sí. Bueno, curiosamente no tenía lana para la reta, ¿eh? Uy, el Harlem, no tienes idea lo que cuesta ahorita una casa, un flat en Harlem, güey. No, pues por supuesto. Es que son anacrónicas y setenteros. Sí. Ya tengo la locación y bueno, curiosamente es en Hell's Kitchen Bonaparte y en East Village, ahí en Manhattan precisamente. En el East Village. De Jessica Jones, okay, para ubicar. Y es a lo que creo que ibas porque precisamente reflejan distintos aspectos de la personalidad de Nueva York. Exactamente. Y con distintas personalidades, como es. Eso es lo padre que está. Me les voy a hacer una pregunta. ¿Hacia dónde van Luke Cage? Tienes razón, ahí está. Luke Cage, The Iron Fist, Jessica Jones y Daredevil. ¿Va a terminar en Defenders? Sí. Uh-huh. ¿Qué van a defender? Ah, la tierra. No, esos son otros. Son Esos son of the Earth. Of the Earth, ajá. ¿Qué es lo que van a salvar? O sea, ¿qué es lo que van a defender? A Nueva York, ¿no? Sí. ¿Qué mejor manera de representarlo que cubriendo la totalidad del área metropolitana de Nueva York? Ahora sí que son como super barrio colectivo, ¿no? Exactamente. Son el street level vigilantes. Uh-huh. Es, mira, hay que darle su mérito, lo habrá hecho bien o no. Bendis es el que puso este concepto. No el... El Heroes for Hire nace con Luke Cage. No nos hagamos güey. Es más, Daniel Rand. Su título... No, no, pero el título... No discrimines al blanco, ¿eh? No, es que se lo voy a discriminar. Wey. Porque el título como tal que sale Power es... Man. Luke Cage, Hero for Hire. El título original era... De 1972. ¿Ese es el título original? ¿No era Lucas Cage, Power Man? No, eso es después. Okay. Pero es muy interesante. A eso a nadie le importaba, por eso no lo sabíamos. Pero ya nos dijo que no es Hero for Hire, ¿eh? Él mismo lo declara. Y qué chida frase, por cierto. Yo así de, es gracioso porque sí lo es. Lo que no entendiste es que no lo dejaron terminar la frase. Porque era, I'm not for hire. Yet. Exacto, lo pensé, güey. Cuando se volteó el jet. Cuando se queda desempleado. Ah, no, renunció. Desde antes de que no pues entrara. No, su casera, ¿no? La que le dice, ¿no? Tal cual. Sí. ¿Te pago? No soy tan facilote. Sí, pero así de que... Ay, échale dinero. Estás despedido. Yo renuncié antes de entrar aquí. Pero bueno. Sí, tal cual. Su primera aparición que viene en los créditos como tal es por Archie Goodwin, John Romita Sr. Sí. y George Tuska. Y los tres aparecen en los créditos. En los créditos, exactamente. Y es Luke Cage, Hero for Hire número 1, en junio del 72. Ok. Entonces, por eso ahí viene el concepto como tal. No, yo digo que el meter a este como líder del gang, que es lo que va a pasar realmente, porque ya no son... No se está manejando, está siendo un híbrido de Hero for Hire con el Avengers, que va a ser más o menos lo que están representando, ¿no? Sí, porque recordemos que los Defenders, ¿quién de estos personajes es en realidad ni parte uno de los Defenders? No, ninguno. Creo que sí. No, ninguno ha sido Defender. Ni uno, ¿no? Ni uno. No, ninguno ha sido Defender. ¿Dónde están Nighthawk o Valkyrie? Valkyrie, es Champion. El Prince No More. Es otro que ya ni el caso, ¿eh? Uh-huh. Silver Surfer, Doctor Strange. Ah, Doctor Prince Strange es el único que podría ser, pero obviamente él es de otra liga. Se rumora que va a ser el que ahí va a ser el hilo conductor para la creación de los Defenders. Ah, según... Que por va cierto, a ser el Loki. Después de que vea que con los Avengers no le conviene, se va con los Defenders. Un shame on us la semana pasada, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? Errón, ¿qué le cagamos? Durísimo, güey. ¿Gacho? Pero cañón. Pues hay que disculparnos. Omitimos. Fue error por omisión. Dijimos que la última película ñoña... Porque tú editaste. No, porque yo les pregunté a todos. No, yo les pregunté a todos. Sí, ¿verdad? Ah, sí, la que iba a salir era... La última era Doctor Strange. No, no es cierto. Es Rogue One. No, pero esa es la última. No, tú dijiste la que sigue, ¿no? No, dije, es la última de películas de superhéroes que tenemos este año. Sí, no, sí, güey. Bueno, Rogue One no son superhéroes, si nos queremos defender ese punto. Es fantasciencia. Y no vende, acuérdate, según Luis. Shame on us. No, shame on you, ¿qué quieres aplicarte? Nunca mente. Y según yo entendí, ¿cuál es la próxima que viene de Doctor Strange? Exactamente. Según yo era en ese sentido, no la última. Nada, aquí no somos como en otros programas. Aquí tenemos el valor civil. Ja. Para correr, para separar nuestros errores y reconocer, son así de chingón. Y después los distraemos viendo otra cosa. Una ardilla, digo, sí. No, espera, The Thick, segunda, primera temporada confirmada. Güey, eso está mega pin, pero que okay, ya los distrajimos lo suficiente. Seguimos con Luke Cage. Me agrada cómo manejan el blackwashing, el ethnical washing, porque no es blackwashing. Me encanta porque es una, a pesar de tener una clara agenda de enaltecer los valores de la comunidad negra, no lo hacen. Sí lo hacen, pero son justos, pero aparte lo hacen desde el lado inteligente. Lo hacen desde el lado inteligente. Sí. O sea, es... ¿Con qué me identifico? El primer capítulo se da una plática de los mejores jugadores de básquetbol, que es un tema que les encanta y sabemos que si algo juegan cabrón y sobran canchas, es de básquet. ¿Cómo le dicen 5 negros son blanco? ¡Coach Riley! ¡Coach Riley! Exactamente. Que tenía corte gratis. Exactamente. Pero bueno... en el segundo son de escritores. Exacto, poetas. Exactamente, entonces realmente lo están haciendo muy inteligente. Curiosamente, un tema que puede ser de agenda, que es tal cual el Black Power, tal cual, lo están utilizando desde el lado negativo, de manera de extorsionar al mismo barrio. Es que lo que la gente no entiende, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con que todo lo que ha pasado en Estados Unidos con respecto a la muerte de gente negra. Eso es una mamada. Lo que hace la policía realmente sí es una mamada. Lo que pasó en Tulsa, y a mí me duele porque yo viví un tiempo, fue una Es una chingadera. Sí, o sea, sí, realmente sí hay prejuicios, sí hay todo. Pero ya están escalando a niveles que no deben ser. No, ¿ah? Están mal. Ya están rayando, o sea, en lo ridículo, sí, en lo estúpido. Pero también te voy a decir una cosa. Se me olvidó que era lo que te iba a decir. ¿Ya ves? Ajá. ¿Qué estábamos hablando? Ah, de lo del racismo. El blackwashing. El racial washing. Estoy de acuerdo en que lo manejen de una manera tan inteligente como lo están manejando, porque no están... Te están demostrando, que es lo que he estado rebatiendo a lo largo de los programas cuando salió el tema racista de las razas. Como lo bien lo dijo Dan, la gente de África no se va a identificar. Tú, que yo, monarca de Wakanda, no me identifico con eso. Yo, afromexicano de los Altos de Jalisco, perdón, de los Highlands de Escocia, no me identifico con lo que pasa en Canadá. No, estás hablando que no te están desmitificando el gang, ¿no? O sea, la pandilla, la mafia. Pero ni siquiera es la mafia. O sea, lo que son los hoods en Harlem. No te lo están desmitificando, pero también le están dando ciertos valores. Por ejemplo, es a lo que iba, no estoy de acuerdo en lo que está pasando. Pero también esta serie de Luke Cage te está diciendo, mira, güey, también está siendo provocado por actitudes de otros lados. No estoy hablando de políticos, intereses criminales, económicos. Y sociales. Exactamente, pero no lo hacen in your face, o sea, es lo padre. O sea, no que etiquetan. Te digo, no, y realmente te están enalteciendo cosas que siempre hemos dicho. Los lagos son buenos. Duela lo que duela. Enaltecen lo que es realmente producido por la cultura, el movimiento social. Te enseñan en pocos momentos un gran club con el güey que canta, que es impresionante. Talento musical cante, impresionante. O sea, talento deportivo impresionante. Talento deportivo, talento. Solidaridad musical, comunitaria. Solidaridad comunitaria. El hecho de yo te salvé, yo voy a negociar por ti. Uh-huh. Pop. O sea, realmente esos son los valores que queremos ver. Eso es un cómic honesto, con agenda, bien escrito, enalteciendo a un personaje original, negro, en un barrio negro, no alguien transformado, o sea, eso iba. Adaptado a los tiempos para satisfacer masas. No, realmente está bien, porque curiosamente no es el villano blanco. No. O sea, no. Demonios. Demonios. Bueno, es que tú ya estás en el 4, no, pero lo primero que te dejan ver, antes que nada, y aparte un manejo muy padre del que están haciendo de la Serpent Society. Ajá. En otro aspecto. No, de hecho, el primer villano que ponen es blanco y lo ponen desde el episodio 1, que es el Ancilla. No les voy a quemar más. Sí. Pero le voy a dar con un martillo por no entender tu referencia. Exactamente. Carnal. Y tiene conexión con El Hombre Plancha, la tercera película del Hombre Plancha. Después de que ella lava. No, espérame. Ajá. Exactamente. Sí, con un personaje que aparece. Ya saben que después de tienen esta semana. Tienen una semana. Y ya les quemaremos hasta los las detallitos pestañas, sí, mínimos. Bueno. Pero ese es el chiste, ¿no? El enaltecer realmente lo que es. No el decir, es que yo quiero derechos como esto. Luke Cage, el personaje, no clama por los derechos, no clama. Él le está ocultando, él está eso, y quiere pasar desapercibido. Es más, quiere desaparecer, madre de Dios. White power. Sí. Whitewashing. Whitewashing. No, ustedes no vieron lo que vimos, pero no. Bueno. Eso es lo que está muy bien planteado. Vemos la política, la corrupta, la persona. Pero fíjate, que la autojustificación dentro de la corrupción. No, ella dice, okay, sí soy corrupta, pero lo hago por una mejor causa, porque yo quiero ver a Mama Bell. Mama Bell, ajá, exactamente, la tía de todos. Exactamente. quiero ver que su sueño se haga realidad. No, pero y así es negro. Así se está justificando. No queremos, y eso es, chéquese qué padre, porque esto es inclusión. Uh-huh. En lugar de la segregación, están incluyendo de una manera muy inteligente desde el otro lado. O sea, hay unas escenas que está grabando la senadora, o no sé, ajá, senadora, la Councilwoman. Exactamente. En la que va y está saludando a los de la comunidad, uh-huh, llega con los blancos y les pone una jeta. Y mal pedo, tengo que saludarte a huevo, pero no quiero. No, y deja eso, güey. Y le pasan el para que lo pensé, pero eso es en general por toda la pelambre. Porque el que le lo pasa es blanco. El bodyguard es blanco. Si no lo vieron. Pero sí, el gel. Ese detallito tan chingón. Insignificante, güey. Y tan insignificante. Insertado en la historia de manera orgánica. Exactamente. Esas son las cosas que están valiendo la pena de esta serie. Inteligente por lo que he visto en los pocos capítulos. Aquí hay algo muy interesante con respecto a lo que estás mencionando. En ningún momento es el maldito blanco. Ajá, el maldito chino. No, pero es el pinche puertorriqueño que se lo carga el payaso. Y pero aparte ellos no, dicen nigga. Es que, ojo, ellos sí se pueden decir nigga. Si tú no se lo digas nunca, ajá, es como a un latino, nunca le digas cholo, cabrón. Ajá, es lo mismo, es el mismo efecto. Ya te cargó la chingada, cabrón. Sí, ya te pregúntale a Chato, güey. Chat Santana, cabrón. Oye, un comentario rápido. Curiosamente, en los últimos meses han salido dos series que tienen una no agenda marcada, es más bien coincidencia. Porque antes de esto Netflix sacó The Get Down, una serie dirigida por el director de Moulin Rouge. Se me acaba de ir el nombre, pero bueno, es musical. Sobre el surgimiento del hip hop. Y curiosamente, los temas que estamos viendo en Luke Cage, tú los estás viendo en los 70s, precisamente en esta serie. La recomiendo como para que se echen un episodio de uno y otro de la otra, ¿eh? Okay. Es que está muy interesante y es buena recomendación, porque aparte de todo, está ubicado. Luke Cage tiene todo este ambientito setentero. Pero que con las referencias te das cuenta que está aquí. Uy, en este momento. ¿No han visto el episodio 4 que está mega pimper, güey? No, pero ahorita voy a lo padre es que te dan una idea, por ejemplo, desde el básquetbol, que te están hablando de todos los jugadores de esa época, de los Knicks, Celtics, y de repente todo. Termina con Kobe Bryant. Es jódanse, estamos ahorita. Sí, esto es now. Es como hay un episodio, hay un momento, ¿no? En que están hablando de artistas y Luke Cage le dice, güey, ¿qué nunca has oído de Beyoncé? O sea, sí, de Lil Kim, o sea, güey, de Nicki Minaj. O sea, hay más mujeres, hermano. Me llama mucho la atención la temporalidad también que están manejando, que están mezclando toda la temporalidad. Hay algo que estaba yo discutiendo con mi carnalito previo, que no está en el Behind the Mix tampoco. Es en el Behind the Mix. Exactamente. Sí. No le dio tiempo a Dan. Que a diferencia... Daredevil es una serie muy dinámica. Netamente de acción, ¿eh? Totalmente. Thumbs up. Las dos temporadas. ¿Sí? Sí. Jessica Jones, desde mi particular punto de vista, le sobran episodios. Siento que es una serie, para mi gusto, muy lenta. Es que es más por el enfoque. O sea, si Daredevil es un thriller con acción, este es un drama con thriller. Es el caso de Jessica Jones. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, es otro enfoque. Y toda la maldad que existe en la serie de Jessica Jones se reduce a un solo personaje. Hay referencias interesantes. Porque es lo padre y es algo que me gustó de la productora, que es la de Dexter. Hay una cosa muy fregona que me gustó. O sea, es ya estamos produciendo. No van a ver la serie, creo que después del 2018. Porque está en la agenda primero todas las demás. O sea, va a salir diferentes antes. Pero hay algo que entendió ella y lo dice. Yo entendí algo con Dexter. Y en el momento que a Dexter yo le quité su maldad que lo hacía Dexter y fue una persona de sentir remordimiento. Jodí el personaje, lo entendió. Dice, y yo no voy a hacer algo que, ojo, es algo que hizo Bendis, para Avengers, con Jessica Jones. A Jessica Jones le empieza a curar y la vuelve una mujer de familia, normal, un poco descafeinada, ya no es Alias, lo que era Alias, como tal el título. Quiero ver qué hace Bendis ahorita que va a salir, creo, ya salió el número uno por ahí, creo que salía esta o la que sigue, con el mismo equipo creativo, o sea, Bendis y Gaidas. O sea, el mismo tipo de arte, todo. Mi problema con Jessica Jones no es Jessica Jones. No, pero es que ya me... Sí. No iba a eso. Pero de cierta manera... No, lo que digo es... Lo padre es que no va a dejarla atormentada. O sea... Ese no es mi problema. Sí te entiendo, es un personaje. Pero el chiste es que ese personaje le jodió la vida a ella. Es su villano personal. Es su demonio personal, más que nada. Y ese es mi problema con Jessica Jones. Que es, si te vas a Daredevil, entiendo, sí, es una serie más dinámica. Ajá, entiendo que Alias era un personaje de hueva. De muy bien escrito, por Brent, de hueva. ¿Por qué? Porque es de hueva. Eran casos tal cual. O sea, se desvía porque aquí se va a un efecto personal. y en el otro encuentra personas perdidas o con problemas de adicción. Por ejemplo, ahí está por eso Spider estoy, por eso estoy Girl. Diciendo, es mi opinión. Para mí, Jessica, yo, a mí no es mala, pero a mí medio hueva. Es un enfoque que no es para el tipo de cosas que te interesan. Por eso estoy diciendo que... no es action ahora, packed. Pero es también... Te voy a decir una cosa, que es lo que pasa. Hay muy pocas referencias a la interacción de los personajes. Bueno, no es parte de un universo en exactamente. Sí. Te dicen, ay, sí, Patsy Walker. Bien. Pero nunca ves a Patsy Walker hablando de satanismo o invocando al hijo de Stan. Por el momento, no. Curiosamente... yo estoy hablando de lo que está. Lo que vayan a hacer, no lo he visto, no me importa. La segunda temporada promete que va a ser la relación entre ellas dos, sobre todo. No me interesa. Yo quiero ver a Hellcat con el hijo de Stan. Es para ahorrar letras y que les alcance para otros efectos especiales. Va a estar difícil que lo veas por el tipo que maneja Netflix. Exactamente. Pero sí. No, no. Netflix, güey. Ahí no hay censura, güey. Sí. Es como HBO. No es porno, es HBO. Güey, sí. Entonces tienes más libertad creativa, de hecho por eso se maneja. Y un comentario express, porque ahorita tenemos ya la nueva trinidad de Marvel en el universo Netflixiano, por decirlo de alguna manera, sí, pero claro. También tiene que ver con los perfiles y por eso la identidad y el manejo de colores. Según tú, obviamente, ¿quiénes han salido las tres series ahorita? Misty Knight, Night Nurse y Turk. Turk, porque es el punto de conexión. Es curioso, yo no pondría Jessica Jones en la Trinidad, curiosamente. Hay un personaje que se coló y se ganó la Trinidad desde Punisher. Punisher, exactamente. Ah, buen punto. O sea, Punisher, jódanse. Por fin lo lograron. Él solito llegó abriéndose cancha y diciendo, no, si vas a poner a alguien cabrón en Netflix, soy yo. O sea, y sí se abrió cancha muy cabrón en la segunda temporada. Y abrió a Jessica Jones y abrió a Elektra, güey. Sí. De hecho, tú veías la segunda temporada de Daredevil y... Electra, adelántale, sí. Al siguiente episodio. O sea, muy chido lo de Elektra, pero realmente la atención se la comió completamente. No, se la comió el ciego. Ciego, pero no tonto. Exactamente. Ciego, pero no, güey. Pero ahora... rápido, es que con lo que iba con lo de la Trinidad, el enfoque de las películas de Iron Man no es el mismo que las de Captain America, que es lo mismo de las de Thor. Thor es el hermano débil, por decirlo ahí. ¿Qué es lo que pasa con Jessica Jones? Yo creo que es algo muy inteligente que están haciendo en Netflix, el no darle el mismo enfoque. Y eso es un... Diversidad. Yo no lo voy a negar, güey. Y probablemente sea tu queja de la entrada, que no le da la personalidad propia que debería de tener la serie de Luke Cage en otro boleto. Pero yo sí entiendo de cierta manera lo que dice Nightboy, en el aspecto de que el intro refleja con la música que ya vimos que es netamente 71, un riff que hay por ahí, que ahí se los va a poner mi carnalito. Ahí se los voy a poner para que los disfruten. Por ejemplo, los títulos de todos los capítulos es parte de Black Rotation, tal cual. Entonces, todos los capítulos están relacionados, todo eso es Malcolm X, o sea, son todo lo que es el Black Pride. Sí. Es Black Pride en pleno. Eso me fascina, esos detalles, entiendo lo que estás diciendo. Pero sí entiendo, contigo. Es más, yo también critico, la música se me hace, o sea, está buena, pero suena muy similar. Ese tampoco es mi problema. Mi problema, te voy a... Déjame terminar de decir cuál es mi problema con Jessica Jones. Sí. Que Jessica Jones, todo, y sí entiendo que es un drama psicológico, bla, bla, bla, todo. El problema es que todo se reduce a, mátame a ese hijo de la chingada vestido de morado, cabrón, y se acaba Jessica Jones. Exacto. En Lucas Cage no. Ojo, eso mismo de que todo sea un pedo existencial de... No estoy minimizando el abuso ni la violación tanto mental como física que sufrió Jessica Jones. Eso se me hace un tema muy fuerte y muy bien tratado. Thumbs up. Ese no es mi problema con Jessica Jones. Mi problema con Jessica Jones es que el capítulo 3 me lo pude haber saltado porque es algo que ya viene en el episodio 1. El episodio 5 me lo pude haber saltado porque es algo que vi en el episodio 2. El episodio 9 me lo pude haber saltado porque es algo que vi en el episodio 7. O sea, demasiado repetitivo, era muy redundante en el tema. Pero recuerda que eso también pasó con la primera temporada de Daredevil, que le pudiste quitar una hora y media. Sí, episodio 8 y episodio 4 los pudiste haber recortado minutos. En vez de 40 minutos, de media hora o menos. Dame tres madrazos y esos son los madrazos que yo quería ver. No le recortes nada. Pero, por cierto. No eran madrazos, era desarrollo de personaje. Déjame termino. Aquí toda la onda es que es un solo personaje, es Purple Man. Con Daredevil era... Es que ya no existiría si no fuera Purple Man. No, espérame. Te voy a decir, estoy diciendo cuál es mi problema. Ajá, sí. Daredevil era Kingpin en la segunda. Ajá. No es cierto, en la primera. Kingpin, eran los motociclistas. O sea, había más variedad. No era de que, ay, Purple Man, ay, Kingpin. No, mira, o sea, te voy a decir ahora, una triste realidad. No, ¿qué es lo que pasa? Déjame terminar. ¿Qué es lo que pasa con lo que estoy viendo hasta el momento de Luke Cage? Lo chingón que tiene Luke Cage es que es Cottonmouth, es la misma casera china, ajá, que no es villana, pero dices, ¿cómo lo chinga? Pero dices, güey, es diversidad. Es más cruel. Es domingo, y no estoy hablando del día, y ya cuando la vean van a ver por qué. Estoy hablando de Misty Knight, que no es spoiler porque sale desde el primer capítulo. No les voy a decir en dónde. Sale en todos los capítulos, sí, entendido. Está Misty Knight. Es el personaje. Es un universo. Exactamente, o sea, está la Council Woman, está Pops, está el Torque, que es el personaje recurrente. Falta Night Nurse, que sé que va a salir eventualmente. Torque es el problema del sistema de justicia. Mexicano, güey, parece que el güey sale, asalta y sale en dos meses. Exactamente. O sea, está el otro güey, el Going Berserker. Mira, para que lo entiendan. Eso es, con todo y que el primer episodio de Luke Cage es así como... Y luego, güey, pero la manera en que te... La primera frase de... Spoiler. La primera frase de Luke Cage que te dice... Ah, sí. Yo aquí nada más vengo a barrer. Vengo a limpiar los vidrios. No me importan sus problemas. Oye, pero si quieres ganarla, tengo otro trabajo, gracias. Así como que dices, cabrón, no mames. O sea, qué pinche negro, grandote, chingale, tienes poder. Conforme va avanzando el episodio, dices... Ves el segundo episodio y dices... Ya para el cuarto dices... Pinche negro, hijo, estás cabrón, güey. O sea... ¿Por qué? Pero no es nada más por Luke Cage, es por todos los personajes que acabo de mencionar y que están involucrados, a diferencia de Purple Man, ¡ay, déjame ponerle con el negro! Es todo lo que hace Jessica Jones. Por eso creo que... Sí te entiendo, pero hay un personaje que omites muy, muy, muy fuerte en Jessica. ¿Night Nurse? No. ¿Luke Cage? Ella. La abogada. Es Trinity. O sea, es gran personaje, no bien, de apoyo. No vi a Neo, no vi a Tank, me vale madre. No vi a Mouse, no vi a Legend Speed, me vale madre. Es que sí entiendo, o sea, sí es el problema, y ahí sí voy a decir que puedes encontrar algo probablemente quizá mejor construido porque está asociándose a otra cosa, o sea, está a un interés político-social que es muy interesante y bien narrado, como lo estamos diciendo, que tiene más de trasfondo que un problema personal que tiene Jessica Jones que trata en la otra serie, que puede ser... cansado si lo tratas demasiado, que es lo que creo que debe ser. La segunda gran villana de Jessica Jones, mi amiga la abogada que se volvió loca y quiso matar a su novia lesbiana, güey, no mames. Pero esa escena es muy buena, está muy cabrón. No estoy demeritando, demeritando. A ti no te agradó tanto. O sea, todo tu pinche pedo con la abogada lesbiana. Pero te voy a decir qué puede pasar. Quiere matar a la otra. Mira, Jessica Jones, todo el libro de Alias, donde tenía para basarse la serie... No tratan de casos separados. Buscas a Rick Jones, buscas a Spider-Woman, buscas la hormona MGH, la Mutant Growth Hormone, que es con lo que empiezan a hacer el deal. Empieza, Bendis todo eso, porque eso revoluciona el universo Marvel de cierta manera en varios arcos. Y ya no están los mutantes. Empieza en Alias. Ahí es donde empieza la distribución. Entonces, todos esos casos no tratan, porque lo único personal que pueden utilizar para tal es eso. No sale ningún villano per se, porque el arco no trata de villanos. Trata realmente de los demonios personales y que es su refugio buscar gente más jodida y ayudarla. Eso es lo que hace Jessica Jones. No lo voy a criticar. No, sí, por eso. Pero te digo, no hay grandes villanos. Hay más referencias en un episodio de Lucas Cage que en toda la temporada de Jessica Jones. No lo creo, pero vamos a checar. ¿Wanna bet? Pues ya vamos a oír mejor el programa. Mejor que busquen el programa que hicimos de Jessica, que está muy bueno. Y que busquen el de Daredevil, porque también lo mencionamos, donde y tú mismo decías que le sobraba tiempo y le sobraban episodios. Ah, sí. No lo voy a negar. La cuestión, pero no le sobra tanto tiempo como a Jessica Jones. La cuestión es lo interesante, y también mi referencia con la Trinidad del cine es porque, por ejemplo, Luke Cage es más, yo creo que en construcción, lo que hemos visto más onda Captain America. El personaje tal vez no tiene tanto, pero te crea un universo. Pero es noble, o sea, ves la noble de buena onda, la noble, lo que es lo que realmente significa ser noble, eso, una persona dedicada. Eso es lo chido, por eso la relación con Jessica funciona. Porque se complementan, es el cuate que es noble contra la vieja torcida, y uno complementa al otro, endereza uno al otro. Además de que ellos son los únicos que se aguantan entre sí. Exactamente, o sea, y así lo ponen, curiosamente. Sí. Misty también le entra al quite. Yeah, pero no, es que no vi su puño de hierro. Necesita su fisting. Después de Lucas Cage, güey, nada más Iron Fist. Ya le pedalearon la bici, ni siquiera se la han comprado, güey, qué Pokémon. No lo conoce, le voy a dar el beneficio de... No fue en su daño. Apenas le hizo la cartita a Santa Claus y ya le pedalearon la bici, güey, no se va. Pero lo más curioso es que estamos viendo cómo se está ampliando el espectro. Misty Knight, ya sabemos que va a estar en Defenders. Uh-huh. O sea, sabemos que va a ser un miembro de Defenders, o sea, automático. Integrante. Okay. Pero lo padre, o sea, sí estoy de acuerdo, está muy bien manejado, es otro enfoque. Pero cada uno tiene su sabor. Y eso es lo que me está gustando. Me interesa ver cómo manejan el Defenders, está muy interesante. Yo creo que lo que vamos a ver es una lucha de guetos, como tal. No de guetos, de mafias. De mafias, uh-huh. Sí, de grupos de mafias. Exactamente, eso es lo que. O sea, imagínense nada más lo poquito que he visto, pero no he terminado, a ver si sobrevive Cottonmouth, porque aquí sí se los chingan. Pero un Cottonmouth contra un Kingpin, güey. Yo te puedo decir en dónde va a acabar Cottonmouth, no es muerto, pero te puedo decir en dónde va a acabar Cottonmouth y por qué todo lo que dijiste en ese momento es perfectamente entendible, justificable, no cuestionable. Pero no va a pasar. No, y va a pasar. Ok. Ajá. Curiosamente, el infierno se va a congelar, le estoy dando la razón a mis encarnaditos. Guarden el momento y el minuto de este episodio, exactamente, por favor. Pero te digo, perdón. No. Rápidamente, es que, ¿cuál va a ser el villano principal para Defenders? No tengo ni la más mínima idea. Debe de ser Kingpin. Exactamente. Entonces, es el surgimiento de Kingpin como el amo de todos esos guetos. Exactamente, puede ser. ¿Sabes qué sería muy chido que pudieran incluir? Hammerhead. Yo creo que seguramente va a venir por ahí. Thompson. Thompson es otro personaje. Thompson sería perfecto para... Pregonada. Para Lucas Cage. Aparte, pues es inclusión de minorías. No, ¿Cuántos albinos hay? Negros. Negros albinos. Y recordemos que la china de Daredevil, que va a aparecer en Iron Fist, es otra hija de la chingada. Esa es otra mafiosa. Exactamente. Ya ves, Harlem contra Chinatown, contra Hell's Kitchen, contra... ¿qué era? ¿East Village o algo así? East Village. Ajá. Y está muy chido. Ajá. O sea, ya vieron cómo estaban construyendo el universo Netflix para llegar a algo muy pimper en Defenders. Y es como dijimos, ¿por qué les cuesta tanto trabajo ver? Espérense y aguántense, ¿qué va a tratar Punisher? Sí. Se están saltando la serie de Punisher. Punisher va a salir y seguramente... Pero ese güey sí va a estar en Invasion. No, ¿verdad? Contra la mafia. Efectivamente. Por la mano, cabrón. Si es algo, definitivamente es la mafia. Entonces, sí, todo va por el tema por ahí. Ahorita, en base a los personajes que hemos visto, ya ves las madrizas que se lleva y que se pone Punisher en la segunda temporada de Daredevil contra Cottonmouth. Ellos dos quiero verlos agarrando ese gomazo. No has visto las de Lucas Cage. Espérate. Pero bueno, okay. Es que lo chido contra Lucas Cage no pelea. No. Él es así de, ¿me quieres dar un madrazo? Espérate, tranquilo. No, Lucas Cage es, yo creo que es no, como tiene, el Cottonmouth. Tiene su estilo. No, yo creo que es la misma versión de Cottonmouth, pero en versión, güey, te voy a bofetar como mujer. Me pegaste. Ahora sí te voy a pegar como hombre. Yo creo que algo así va a ser Lucas Cage. ¿Está mamón? No, no la ven venir. Pero bueno, rápidamente, te recomiendo ese canal. Ay, ¿por qué siempre me agarras así? Pero bueno, ¿para qué pongas atención? ¿Para qué te apliques? Sintonicen Netflix, vean Luke Cage para que se las quememos la siguiente semana. Y aparte, ya salió, por si alguna vez nos hicieron caso o nos hacen caso, salió ya Sojourn X. Sí. Esta semana fue el primer número. Gracias al pinche dólar. Ya no te lo puse a comprar. No checaré vía torrent y se los comentaremos. Pero neta, sabemos que es algo Karen Berger. El dibujo, curiosamente, no sé, con la historia de probablemente la guerra del sabor, me brincó viéndolo así. Uh-huh. Pero se ve poca madre. Sabemos que debe traer una calidad muy, muy padre. Ya saben lo que hemos dicho, Sergio X, échenle un ojo. Te recomiendo hacer DC. Bueno, lo había mencionado hace rato, pero The Get Down, para que lo vean en Netflix. Y en cómics, en este momento no me acuerdo nada porque no traigo la tableta, pero entonces vayan a ver algo que les va a recomendar mi carnalito a continuación. Rápidamente, yo... como lo mencionamos en un Behind the Mix. Behind the Mix. Está algo muy interesante, una teoría muy chida. Vayan checándolo. Se dice que el creador del New 52 fue Dr. Manhattan. Durante Crisis on Infinite Earths, es para que vean cómo no son conscientes y piensan por estupidez, banda. En Crisis on Infinite Earths, Zero Hour, el espectro y la mano de Dios eran los creadores del universo. Ojo, estamos hablando de que la única persona, el único ser Ajá. En cualquier universo, New 52, Zero Hour, Post-Crisis on Infinite Earths, que se le podría poner al brinco, o que más bien sería la contraparte perfecta del Doctor Manhattan, es el Espectro. El Espectro acaba de salir en ¿qué cómic? En Superman. No, es que salió esta semana. Acaba de aparecer el Espectro. Y viene algo muy chido. En Superman estábamos viendo, nos están diciendo por qué desaparece el Superman del New 52. Porque es un Superman creado para este universo. ¿Por qué muere? Porque ya llegó el Super de veras, el que debía estar. Ojo, chequen todo eso. Está también, ya no lo pudimos hablar, a ver si ahora sí lo podemos platicar la semana que entra. Está, como lo mencioné en el programa anterior, cómo a Superman lo están volviendo el centro del multiverso, lo cual está muy chido. Está el Doctor Oz. Está la no muerte muerte de Tim Drake. Ajá. Están cosas muy interesantes que le están dando una forma muy diferente al universo DC, contrario a lo que mucha banda esperaba, y que le están poniendo ese puntito de morbo interés a cabrón que pasó, que le hacía falta al universo DC desde Final Crisis. Y ojo con esto, porque si bien se ha caracterizado por cierta medida del refriteo o del volver a contar las mismas historias, lo hablábamos con Superman, con la muerte y el regreso que hizo el mismo Tomasi, si le están poniendo atención a los títulos de Action y de Detective... Detective Comics. Es que se trabó la grabación. De Detective Comics y de Action Comics. Si le ponen atención, aparece un personaje en ambas series, con cachucha y con barba, que es como el manejo de Pandora, uh-huh. Pero ahora sí, al parecer, tiene una mejor ejecución. Ay, el mago de Oz. No. ¿No? Es el espantapájaros. ¿Quién usa? El cerebro. Ah, no. No, yo otra cosa, digo, aprovechando que creo que nunca lo recomendó, se quedó en corto, hablando de Netflix, échenle un ojo a la película de Circle. Ah, ¿de quién? The Circle. Ah, okay. O sea, tal cual, uh-huh. El círculo. ¿Sí, quién? El círculo de la muerte. Aquí seguramente lo van a traducir como el círculo de la muerte. Una madre, sí, no. La ruleta rusa. La rondalla asesinamente mortal. Una pendejada. Exactamente. Sí. Pero curiosamente, si son a ustedes así, les gusta realmente la crítica social, quieren ver algo, una película que no es de un varo, pero está buena, porque se trata tal cual de una ruleta rusa que deciden quién muere y por qué debe de morir. Por si necesitamos más spoilers. Exactamente. No, pero ¿y quién muere? Los que tienen que morir. Pero curiosamente el chiste es las elecciones y el racismo que existe, o los motivos personales que te llevan a tratar de proteger o sacrificar a alguien. Okay. Está muy cabrón. Si les gusta realmente eso y échenle coco, véanla, porque ahí los pondré a pensar un rato. Acá no ven las películas con subtítulos porque no les gusta ni leer, quieres que piensen. Pero bueno, aquí hay pura muerte. Exactamente. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de nuestro ausente Wookie, nuestro ausente carnalito Clarky, que se la sigue repartiendo a lo largo y ancho de toda la provincia. Mi carnalito, el cumpleañero Zico, que por fin puede gritar a los cuatro vientos su edad. ¡Soy libre! No. Casi. El Master Podcaster, el mismísimo Dan Mac. ¿Qué era? MacFields. Ajá, desde los Highlands. En Iceboy agradecemos su presencia y compañía y nos escuchan la semana que entra en tus sabias palabras, carnal. ¿Ya? ¡Black Power! Vámonos, You're still here? It's over. Go home. Go.